Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrencis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrencis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Mientras en Naciones Unidas apareció una vidriera donde el loco Trump debutaba en una improvisación de 45 minutos donde amenazó a todo el mundo por la fuerza militar de Estados Unidos, otro desquiciado, el presidente de Corea del Norte, también tiene en jaque con sus amenazas no solo al oriente, sino también a la propia costa norteamericana, porque dice que puede alcanzar con misiles atómicos a los propios Estados Unidos. Y mientras Trump ponía hincapié en que estaba exponiendo el presidente del mundo, es decir, cambió el discurso de todos los mandatarios norteamericanos que estuvieron en Naciones Unidas, diciendo, aquí estoy yo, y hablando de un nacionalismo cerrado norteamericano, trató de imbuir al resto que si no los acompañaban, igual ellos militarmente iban a hacer lo que tenían que hacer, como si alguna vez no lo hubiesen hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras estas cosas pasan en ese circo que son las Naciones Unidas, y que anteriormente era la Liga de las Naciones, y que siempre fue un mamarracho para gastar dinero y que nunca resolvió ningún problema que afecta a la humanidad, el gobierno invisible, el gobierno que pone y saca a los presidentes, el poder económico mundial, puso antes a un negro, un hombre de color, para que determinadas cosas ocurrieran. Cuando estaba por explotar la economía, en Estados Unidos tenían todo preparado para echarle la culpa a un negro, que fue quizá el presidente más progresista que tuvo Estados Unidos, más allá de venir del Partido Demócrata, porque también Trump participó activamente en su juventud de Partido Demócrata. Y ahora, como candidato republicano que preside, hizo un discurso absolutamente pro-norteamericano y anti-humanidad. Más allá de este detalle, mientras los seres humanos se pelean por hacer daño, la naturaleza parece estar creando una alerta planetaria con inundaciones, huracanes, tsunami, terremotos, como para decirnos a todos, miren, en este universo ustedes están desafiando demasiado a la vida. Y como siempre hemos dicho que para el periodismo la proximidad de la información prevalece, y como después nos ocuparemos del resto, vamos a meternos esencialmente en las cuestiones nuestras de todos los días. Miren, un presidente que es repudiado por muchos sectores fue el que estableció la primera ley, por lo menos que la aprobó el Parlamento, en su mandato cuando ya se estaba yendo. Porque un día como hoy se aprobó una ley que lleva el número 4.349, donde se sancionaba con ese número la ley de jubilaciones para empleados del Estado. Por ese motivo, hoy, 20 de septiembre, es el día que se celebra el Día del Jubilado. Y era Julio Argentino Roca, que gobernó durante 12 años el país, el presidente que lo sacó. Poquito tiempo después, el 12 de octubre, lo iba a reemplazar Quintana. Pero ubiquémonos en este tiempo, porque vale la pena recordar que no solamente el kirchnerismo estuvo 12 años en el gobierno, también estuvo Julio Argentino Roca, 12 años, dos periodos, de 1880 hasta 1898. Y después vino Manuel Pedro Quintana, que ganó las elecciones, que nació el 18 de octubre de 1835 y que murió el 12 de marzo de 1906, y que gobernó posteriormente después de Roca. Es decir, que la primera jubilación la sacó Julio Argentino Roca en la Argentina. A partir de esto, hoy, en el Día del Jubilado, deberíamos preguntarnos en qué situación se encuentra la mayoría de los que trabajaron toda su vida y hoy padecen un montón de circunstancias que conocemos, como que aquel que cobra la mínima se encuentra además en una situación desesperante para poder sobrevivir. Pero al margen de esto, el Instituto de los Jubilados, el PAMI, hace rato que durante los gobiernos constitucionales no tiene un control normal, como marca la ley, y se manejan de interventores en interventores. Y son los que tienen vinculaciones con los laboratorios, los que hacen y deshacen, los que voltean todo el tiempo negocios de intervenciones anteriores y crean nuevos negocios de las intervenciones actuales. Y así la Argentina va viendo cómo los gobiernos constitucionales mantienen interviniendo el PAMI, no cumpliendo con la ley, donde dicen que en ese organismo tienen que estar los jubilados representados, además de los gremios, en la administración de esos recursos tan importantes que deben llegar a los jubilados. Claro, si nosotros decimos que existe un poder oculto, un poder económico oculto, un poder mundial que maneja los piolines, yo no sé cómo Macri, que pertenece a la seocracia, es decir, que pertenece al mundo de los gerentes, no puede entender que por más que él diga una cosa, la anuncie, por el solo hecho de venir del mundo empresario, los empresarios no le van a hacer caso. Y le voy a dar un dato concreto de algo que tiene que ver con el desarrollo esencial del país. Ustedes saben que nosotros estamos pagando uno de los combustibles más caros del mundo. Por lo tanto, el transporte argentino es muy caro. Y como intencionalmente se desguazaron los ferrocarriles y todo va por camiones, no solamente se transforma en un valor agregado muy importante, se encarecen todos los productos, sino que además se rompen todos los caminos por el peso agravado de tanta carga que se transporta durante tantos kilómetros. Un país tan extenso como el nuestro necesita sí o sí de los ferrocarriles, que es el método de carga más barato. Y esto no desplaza los camiones, porque para llegar al ferrocarril se usan camiones y para salir del ferrocarril con la carga se usan camiones. Pero sí lo desplazan de la ruta, las hacen más seguras, menos transitables de esos vehículos, y sobre todo con el precio que hoy tiene el combustible, que encarece absolutamente todo transporte. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los motivos del último golpe de Estado en la Argentina, que algunos creyeron que era porque María Estela Martínez de Perón gobernaba mal, no la voltearon por los desaciertos, la voltearon por los aciertos. Y uno de los mayores aciertos de Isabel fue cuando nacionalizó las bocas de combustible, es decir, cuando le dijo a los grandes negociadores del petróleo, miren, YPF, que en ese momento era totalmente estatal, va a ser quien maneje todos los surtidores de la Argentina, es decir, quien maneje la alcancía. Y ustedes, señores, pueden seguir con las exportaciones, pueden seguir con lo más caro, que es justamente la búsqueda de nuevos pozos de combustible. Los primeros en reaccionar fueron la ESO y la Shell, que a partir de ahí se pusieron a conspirar activamente para que el gobierno no continuara. Les habían sacado el negocio de las manos. Es decir, se había nacionalizado la compra-venta de combustible que quedaba en poder del Estado argentino. Y este acierto para la nacionalización de esa parte de la economía fue uno de los tantos disparadores para que en la platea de River Plate se pusieran a conspirar los que después dieron el golpe de Estado. Usaron el fútbol, su coincidencia con esa casaca millonaria, y allí conspiraban activamente sentados en esa platea donde más era uno de los principales conspiradores. Terminado el momento de Isabel y producido el golpe de Estado, con el secuestro de la presidenta, en la Argentina se tomaron distintas y diversas medidas, por supuesto, todas en favor de la empresa privada, tal cual pensaba Martínez de Hoz, el padre putativo de la economía del golpe. Y hoy, después de tantos años, el gobierno del ingeniero Rubio de Ojos Celestes se va a encontrar con una novedad que ayer se la anunciaron, y se la anunciaron los petroleros. En la exposición argentina, en adelanto, la presentación de la exposición argentina del oil y el gas, pidieron mayor subsidio. Es decir, las empresas privadas viven del subsidio del Estado y los petroleros y los que sacan el gas quieren más plata de todos los argentinos para subsidiar lo que no hacen, que es la explotación de nuevos pozos. Y fíjense en ustedes, por primera vez, alguien que viene del grupo de la Shell y que pertenece a la confianza del ministro de Planificación, Daniel Redondo, que es el secretario de Planeamiento Exterior del Ministerio, les dijo que no estaban trabajando y que querían, no, refiriéndose a la explotación de nuevos pozos, y que querían prolongar el convenio del plan gas. ¿Y cuál es ese plan? El plan de subsidios. Y el plan de subsidios vence el 31 de diciembre de este año y reparte entre los empresarios privados 26.310 millones de pesos. Frente a esto que se va a terminar y que solamente, dice Macri, se va a privilegiar los que trabajan en Vaca Muerta, que van a ser subsidiados, y los que busquen nuevos pozos o nuevos yacimientos de gas o de petróleo, salta el presidente que nuclea a todos los que hacen este negocio, que se llama Ernesto López Amadón, y le dice al gobierno, y le contesta al su secretario, que la verdad, ellos quieren que se prolongue el plan que le permite, el plan gas, que le permite subsidios para la actividad. Y que si no va a haber problemas, amenazó, con el gas y con el petróleo. Ergo, va a haber problemas de combustible, pese a que tenemos el combustible más caro del mundo. ¿Se dan cuenta lo importante que era el manejo de las bocas de combustible y el manejo de la soberanía petrolera? Bueno, a Macri ya le ha pasado varias veces que confió en su núcleo empresario, que confió en quien estaba acostumbrado él también como empresario a hacer negocios, y hemos dicho toda la vida que la mayoría se ha enriquecido usted los escucha hablar y son todos libres pensadores y ascriben al liberalismo, todos se han enriquecido como proveedores del Estado. Todos maman de la teta del Estado, es decir, de usted, de mí y de todos los que pagamos impuestos. Por lo tanto, estamos en una encerrona donde la apuesta que hace el gobierno hacia que haya una reacción del mundo empresarial no existe. Y no existe porque en este relato del mundo de los globos, donde se hace toda una exposición sobre un país que va a entrar en marcha y que está funcionando, etcétera, etcétera, cosa que no es cierto, y no es cierto, y le digo por qué no es cierto, porque está cada vez con mayor deuda pública, interna y externa, o sea, deuda externa también, y además porque nos encontramos en una situación increíble. Mientras los argentinos batieron todos los récords en compra de dólares en el mes pasado, los extranjeros batieron los récords de inversión de pesos. Es decir, traen dólares, los cambian por pesos y apuestan al 35% de usura que no se consigue en ninguna parte del mundo. Después se deshacen de las letras y las transforman otra vez en dólares, o la divisa que quieren. Repito esto, mientras los argentinos temen a una devaluación, al tarifazo post-elecciones, etcétera, etcétera, y compran y se refugian en dólares, se vendió la mayor cantidad de dólares desde que se levantó el cepo y antes del cepo, yo diría de los últimos 15 o 20 años. Mientras, repito, los argentinos se refugian en esa moneda extranjera, que por otro lado se está cayendo en el mundo con relación al euro y demás, los extranjeros se sacan los dólares de encima y compran pesos, e invierten pesos en la usura argentina. Notable, ¿no? En este mundo de la información que no le llega al pueblo, de la información que manejan los que están cerca del mundo, de los titiriteros, de ese gobierno mundial que maneja a los gobiernos de los países. Y que tiene en un ejemplar como el loco Trump, un exponente de la guerra, y por como siempre una guerra se hace entre dos, tienen al otro loco, al presidente de Corea del Norte, como para ocuparnos y preocuparnos de una catástrofe atómica en el momento que el mercado económico esté saturado y no pueda sostenerse, arman la guerra, como lo han hecho en toda la historia de la humanidad. Las guerras las han armado los banqueros de este mundo oculto de los titiriteros. Por lo tanto, ningún país entra en guerra porque se le ocurre, sino por lo general se entra en guerra entre crisis económicas, por necesidad territorial, etcétera. Entonces, estamos ante un presente muy complejo para la Argentina, porque evidentemente a este proyecto que trajo el presidente no lo están ayudando sus propios pares. Al revés, quieren seguir mamando del Estado. Mientras los amigos que tienen empresas constructoras se benefician también en forma directa e indirecta con el Estado, los no tan amigos, pero del círculo de la geocracia, le terminan de decir, por este discurso adelantado del presidente que nuclea a los petroleros y a la gente de gas, si no hay subsidios se van a quedar sin combustible. Esto es una amenaza, es un chantaje para que el plan gas continúe y para que todos los argentinos sigamos subsidiando a los que después giran el dinero afuera para sus negocios. Y en el día del jubilado, imagine usted lo que podríamos hacer con los jubilados si en lugar de subsidiar a estas empresas, ellos se buscaran su propio capital en el mundo a través de una apuesta a sacar el petróleo y el gas, a trabajar y no a montarse sobre lo que ya está hecho, y que a los jubilados le fuese a parar, por ejemplo, los 26.310 millones de pesos. Notable, ¿no? Podían ganar 15.000 pesos por menos jubilado y salir de la línea de pobreza. Hoy es el día de los jubilados, que seguramente tendrán pocas cosas para festejar y mucho para protestar. Pero le estamos avisando al gobierno de lo que el mundo petrolero piensa hacer, a pesar que sentaron para que ese mundo funcionara al representante de la Shell en el ministerio. Por eso, cuando uno estudia las causas del golpe de Estado, tiene que saber entender que a Isabel la voltearon más por los aciertos que por los errores. Porque cuando nacionalizó las bocas de combustible, la ESO y la Shell estaban conspirando. Ahora tienen un nombre propio. No van a conspirar. Le van a pedir al presidente que cambie de parecer y que prolongue el plan gas. O sea, que siga financiándolo el Estado, porque si no, ellos no tienen cómo funcionar. No hablan de bajar la tarifa, al contrario, va a aumentar la tarifa del transporte, porque aumentó la tarifa de combustible, la tarifa del transporte va a aumentar después de las elecciones, también la de electricidad, también la del gas, también los combustibles, y la seocracia está traicionando a uno de los suyos. Es rubio, de ojos celestes, viene de ese mundo, a ellos no le importa. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, justamente en el aniversario de un sismo que había dejado una enorme cantidad de muertos en México, se produjo en el día de ayer, como todos saben, otra vez este drama que no tiene manera de controlarse porque la naturaleza hace lo suyo. El terremoto fue de 7 grados 1 en la escala de Richter, sacudió a México y provocó, hubo dos, uno, este fue el más fuerte, otro, y provocó 216 personas muertas hasta este momento, están aumentando, hay mucha gente bajo los escombros, así que lamentablemente esta cifra va a aumentar, y entre ellos 21 chicos de un colegio primario que murieron, y otros que están atrapados y están tratando de sacarlos. El sismo se produjo en el límite entre dos estados, entre Morelos y Puebla. Los temblores también se sintieron con mucha fuerza en el Distrito Federal de México, en Acapulco, en Oaxaca, en Guadalajara, en Colima, en Chiapecingo, es decir, prácticamente en gran parte de México. El Servicio Sismológico Nacional de aquel país finalmente confirmó que se trató de un solo terremoto en 7.1 grados 1 de la escala de Richter. En un primer momento, la dependencia oficial había tomado la información de que se habían producido dos movimientos. El primero lo marcó con 6 grados 8 y el otro con 7 grados 1. El epicentro se localizó en el límite entre Morelos y Puebla, como les dije, y la agencia de noticias española EFE, citando fuentes oficiales, dijo que el terremoto dejó al menos la cantidad de muertos que le hablamos y se registraron en el estadio de Morelia, en Puebla, en el Estado de México y en la capital, es decir, hay un registro de muertos en los distintos lugares. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó la instalación del comité de emergencia, le habló a la población, pero también piensen ustedes que había dificultades para las comunicaciones, corte de energía, así que mucha gente tampoco se puede enterar, entró por las redes sociales. El sismo registrado a las 13:40, hora de México, derrumbó al menos 40 edificios. Así que piensen ustedes que van lamentablemente a aumentar los muertos. También causó numerosos cortes en el servicio eléctrico, fuga de gas, hubo una explosión muy fuerte de gas, e interrumpió el servicio de teléfonos y de varias estaciones del subterráneo. Tras percibir los movimientos, los ciudadanos que habitan y trabajan en oficinas en lugares altos, captaron el derrumbe de varios inmuebles en las colinas de Codesa y Roma, afectado por el sismo de 8.1 en la escala de Richter, que ocurrió justamente hace 32 años y que dos horas antes de que se produjera este terremoto sonaron las sirenas, era un simulacro, estaban hablando la gente como para que no se olvidaran de lo que había pasado hacía 32 años, y dos horas después, la catástrofe otra vez. Bueno, esto tiene que ver, sinceramente, con un temblor que generó numerosas escenas de pánico en la capital del país y en varios lugares. Este episodio se produjo además luego de que el 7 de septiembre pasado, ustedes recordarán, un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter dejara un centenar de muertos, la mayor parte de ellos en Osaka. Se trata de un sismo más fuerte todavía que el último y más fuerte que el del 19 de septiembre de 1985, que devastó principalmente el Distrito Federal de México. Así que, lamentablemente, tenemos que esperar mayor información de muertos cuando se terminen de remover todos los escombros. Repito, 40 edificios se vinieron abajo. Piensen ustedes lo que es eso, algunos de muchos pisos. Así que, por menos habitantes que tuvieran, obviamente allí habría gente de una forma o de otra que quedó atrapada. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, el huracán María, que también hizo de las suyas, que ahora está en Puerto Rico, con muy fuertes vientos de 200 kilómetros por hora, que van a llegar a 250 en algunos lugares, y que va a pasar por todo Puerto Rico, por lo tanto se espera una verdadera catástrofe cuando termine de pasar, porque además el peligro de que luego suben, ustedes saben por los movimientos contrarios, se retira el mar y después vuelve con mucha fuerza, que suba el mar y que pueda a esta isla, que es Puerto Rico, traerle otros tipos de consecuencias como las inundaciones y la fuerte lluvia que de por sí se dan antes y después de este huracán. Las puertas no se pueden abrir, si usted abre una puerta cuando hay un viento así tan fuerte, estallan las ventanas, por lo tanto la gente queda virtualmente encerrada con las puertas y ventanas tapiadas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 8 horas de nuestro país, el ojo de este huracán va a pasar por el centro de San Juan, capital de Puerto Rico. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 29 minutos han pasado de la hora 6. Hay pronósticos de lluvia para la noche de hoy y todo el día de mañana. Aunque nosotros conmemoramos el 21 la primavera, en realidad los equinoccios cambiarían el día 22 a la tarde o al mediodía, pero en definitiva quedó establecido así por las variaciones que hay en el mundo. El 21 cambian los dos hemisferios, va a tener Europa otoño, nosotros primavera, pero bueno, el día de la primavera para los estudiantes, el día de los estudiantes, intensas lluvias. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hubo fútbol por dos copas. En la Copa Argentina se cayó otro grande. Y en la Copa Internacional, otro equipo argentino afuera. Así es. Vamos a la información, sí. Así es. Decíamos entonces que Independiente jugó en Mendoza ayer frente a Atlético Tucumán, lo que se ha transformado prácticamente en un clásico en el fútbol nacional e internacional. Ganó el equipo de Tucumán, Atlético 2-1, ganaba el rojo 1-0 con tanto de Maxi Mesa, lo dio vuelta con goles de Freitas y Aliendro. De esta manera Atlético Tucumán clasificó a la instancia de octavos de final, donde se va a medir con Sarmiento de Junín. Estamos hablando de la Copa Argentina. De la Copa Argentina, exactamente. Y recordemos que Independiente lo había eliminado de la otra Copa de los Sudamericanos. Exactamente, se tomó revancha el equipo tucumano. En tanto que por la Copa Sudamericana, Nacional de Paraguay ratificó la superioridad que había mostrado en el partido de ida, donde había ganado 1-0. También ganó en La Plata por 1-0 con tanto de Jaquet a los 19 minutos del primer periodo, y de esta manera clasificó a la instancia, a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, donde tendrá como rival precisamente a Independiente. La derrota de Estudiantes significó no solo la eliminación de la Copa Sudamericana, sino que también se quede sin técnico, porque renunció su entrenador Gustavo Matosas, el Oriental. Bueno, tenía razón, por el final va a jugar Gómez en el arco de Racing, pero no sé si es por devolución de la lesión o un tema psicológico. Vos sabés que con Gómez ganó los cuatro partidos internacionales. Sí, señor. El asunto es que este chico, yo no sé si saldrá, porque esa es la otra variante, ¿no? Que pueda salir Buzo de suplente. Puede ser. Pero si lo pone al pibe de 17 años, hay que rogar que no le pase nada al arquero de Racing, ¿no? Esperemos que no, que pueda solventar el compromiso sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que Racing va seguramente a apostar a jugar con el resultado a favor que tiene, sí, que es el empate de 0-0. Donde haga eso, se equivoca. Bueno, si Racing no juega a atacar todo el partido, se equivoca, porque un gol de los brasileños le complica la vida. Sí, el otro día Corinthians en el campeonato brasileño ganó con un fallo polémico, un penal polémico. No estaba jugando bien en el fútbol. Sí, pero no tiene nada que ver eso. Sí. Esto es un partido fuera de los calendarios. Veremos, la obligación la tiene Corinthians. Vamos a ver si Racing sabe aprovechar la situación de ventaja que tiene, por lo menos en lo previo al partido. Bueno, veremos qué pasa. El tema de Estudiantes de La Plata es muy complejo, porque Matosas ya venía teniendo problemas con los jugadores y demás. Sí. Algo está pasando también con Verón. Cuando vos sos jugador, fuiste capitán, te volviste a meter de jugador, salió el técnico anterior después de las cosas que hizo Verón, y ponen un nuevo técnico y los jugadores no le hacen mucho caso. Me parece que cuando pasó eso con jugadores de fútbol, siempre hubo problemas. Babington en Huracán, Verón en Estudiante. Pasarela en River. ¿Cómo? Pasarela en River. Es muy difícil, ¿no? Que un ex jugador de fútbol no se meta en el fútbol. Sí. Sí, por eso, y además desde el punto de vista futbolístico, la política que aplicó Verón en Estudiantes no le ha ido nada bien con la elección de los técnicos, de los refuerzos y la implementación de las pretemporadas, que hasta ahora no le han dado ningún tipo de resultado a Estudiantes, y está generando la bronca del hincha de Estudiantes, que además Verón tiene la particularidad que se ha enfrentado con un ícono de Estudiantes como Carlos Bilardo. O sea, como lo enfrentó en las elecciones, están distanciados y no hay posibilidad de que Bilardo, si quisiera en este momento que Estudiante lo necesita, hacerse cargo de la dirección técnica, no podría, porque está enfrentado con Verón. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, en 1880 la ciudad de Buenos Aires era declarada capital de la República Argentina, separándose de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, Diego seguramente tiene algo preparado, es el Día Nacional del Caballo, en homenaje a dos caballos argentinos que llegaron de Buenos Aires a Nueva York y tardaron 3 años, pero llegaron, ¿no? Diego, sí. ¿Cómo te va? Sí, señor. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Y vamos a arrancar con el aniversario de la ciudad, para después seguimos un poquito más adelante con Gato y Pampa, con Gato y Mancha, los dos caballos que hicieron la gran hazaña de unir Buenos Aires con Nueva York. El 20 de septiembre de 1880, por ley, se declaraba a Buenos Aires capital de la República, precisamente al municipio de la ciudad de Buenos Aires. De 1810 y hasta la federalización definitiva de Buenos Aires, la cuestión capital atravesó por distintas circunstancias. La primera iniciativa fue de Bernardino Rivadavia en 1826, que sancionó una ley de capitalización por la cual Buenos Aires era declarada capital del Estado y con límites muy amplios, quedaba bajo la exclusiva e inmediata dirección del presidente y el Congreso. Los porteños, reacios a nacionalizar su ciudad y las rentas aduaneras, y los provincianos que se oponían a la coronación del centralismo, se opusieron al intento rivadaviano. Y en suma, al año siguiente, el presidente debió renunciar a la primera magistratura. Después de la caída de Rosas, periodo en el cual el país no tuvo organización institucional alguna, en 1852 y la posterior entronización política de Justo José de Urquiza, se sancionó la Constitución de 1853 que consagraba a Buenos Aires como sede de las autoridades nacionales y capital de la República, lo que originó la separación de la provincia de Buenos Aires de la Confederación. Ayer el loco Trán hablaba del aniversario de la Constitución norteamericana que se estaba cumpliendo, y la verdad, la de 1853 fue copiada de la Constitución norteamericana. Una vez reunida Buenos Aires con el resto del país, después de la batalla de Cepeda, se eligió a Bartolomé Mitre como presidente de la República y se llegó a una solución llamada Ley de Compromiso entre Buenos Aires y la Nación, por la cual la ciudad sería de modo provisorio la sede de las autoridades nacionales hasta 1880, y se barajaron distintas posibilidades para la ubicación definitiva de la capital. ¿Sabés quién fue diputado de la provincia de Buenos Aires del mitrismo? ¿Quién? Uno de los bisabuelos de Perón. Mirá vos, desde la isla Martín García, Villa María o Rosario pudieron ser en su momento capital de la República. Durante la gestión de Nicolás Avellaneda... Perdóname, Sarmiento proponía a Martín García como capital de América, es decir, de Argentina, Uruguay, Brasil y no sé cuánta otra cosa más. Durante la gestión de Nicolás Avellaneda se resolvió la federalización de Buenos Aires, que se sancionó el 20 de septiembre de 1880 por el Congreso Nacional, luego de terribles enfrentamientos armados que costaron la vida a más de 3.000 personas en Barracas, Puente Alsina y Los Corrales, en los enfrentamientos entre las tropas nacionales y porteñas, a partir de la oposición del gobernador Carlos Tejedor, que se declarara sede definitiva de las autoridades nacionales y territorio federal a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. El 12 de octubre de 1880, Julio Argentino Roca asume la presidencia de la Nación, ya definitivamente establecida la capital en la ciudad de Buenos Aires. Y Eladia Blázquez declara que Buenos Aires es su ciudad. Bueno, Eladia Blázquez, mi ciudad y mi gente. Esta es mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas, el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento y me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro, me encuentro, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Bueno, la inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Cuando se decide que Buenos Aires sea la capital de la Argentina, había también detrás de Mitre y detrás de los que estaban de, con esa idea, una vinculación con el mundo real de los ingleses y los puertos. Era imprescindible que los porteños manejaran el puerto para asegurar el negocio de lo que ellos llamaban la exportación, que era en definitiva el llevarse la riqueza argentina. Eso duró mucho tiempo hasta que apareció Perón y nacionalizó no solamente la flota mercante, no solamente el ferrocarril y los teléfonos, el gas, todo lo que era estaba en manos extranjeras, sino que además le puso condiciones para poder comprar lo que Argentina producía. Bueno, este hecho de Buenos Aires como capital ha provocado un verdadero desquicio, porque sinceramente cuando uno analiza los límites de la ciudad de Buenos Aires se va a dar cuenta que, lo decíamos ayer, que no tiene productividad en este momento, porque por razones obvias las fábricas se han ido trasladando a la provincia, a otros lugares y demás, y que queda actividad, pero queda muy poca actividad que produzca realmente ingresos para la enorme cantidad de gente que vive y que se mueve además dentro de la capital. Y justamente hace dos días el Palacio Municipal Histórico, que está frente a Plaza de Mayo, se trasladó, ahí estaba parte todavía de la Municipalidad de la ciudad, se fueron todos esos integrantes y quedó trasladado al Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no sé qué hará el Gobierno Nacional, pero todo el palacio que utilizó durante todos estos años como destino de los alcaldes de Buenos Aires ha pasado a pertenecer al Poder Ejecutivo Nacional. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Soledad Acuña, la Ministra de Educación de la ciudad, va a recibir a los alumnos. Hay más de 30 escuelas tomadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, protestando por el tema de la modificación del quinto año. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Quiero decirles que hay un funcionario del Ministerio Inglés en la Argentina, que hoy se va a tener varias reuniones, y que en silencio viene para abrir expectativas de negocio y comercio. Ayer Michetti se cruzó con la primer ministra inglesa y hablaron de huellas perdidas. Por supuesto, el tema Malvinas ni se tocó. Michetti no le dijo para nada que hay un gobernador militar por primera vez en las islas. Hoy va a hablar la vicepresidenta de la República a las 3 de la tarde, hora argentina, 3:30, 3:20, hora argentina en Naciones Unidas. Pero, repito, hay un funcionario de alto rango del gabinete de May en la Argentina haciendo contactos para hacer negocios. Esos negocios habría que vincularlos al continente y habría que preguntarse qué pasa con Malvinas. Bueno, nadie pregunta nada y todo se hace muy sigilosamente porque no está anunciado, por lo menos en los medios, la presencia de ese ministro. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 17 grados 8 la temperatura a esta hora de la mañana, vamos a tener seguramente un día caluroso. Nos metemos, Diego, entonces, con el caballito o los caballitos. Con Gato y Mancha. El 24 de abril de 1925, Gato y Mancha iniciaban su larga cabalgata hasta los Estados Unidos, donde llegaron el 20 de septiembre a la Gran Manzana, Nueva York. Hoy nosotros en la Argentina conmemoramos el Día Nacional del Caballo en homenaje a los heroicos caballos criollos Gato y Mancha, que se unieron en un impresionante raíz de la Argentina con los Estados Unidos. Se conmemora a partir de 1999 por iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina, que reconoce así la importancia de este animal en la historia del país y a la vez en homenaje a la participación del equino en la organización histórica y económica y en la vida deportiva de la Argentina. Aquellos dos fieles equinos, Gato y Mancha, que hoy descansan en la estancia El Cardal junto a los restos del andariego profesor extranjero que los llevó por los horizontes lejanos a la Argentina, son un símbolo de la entrega y la fidelidad del caballo a las causas nobles que hicieron historia. Gato y Mancha, el 24 de abril de 1925, iniciaron una de las travesías más famosas del siglo. Guiados por el profesor suizo Aimé Cifelli, recorrieron 21.500 kilómetros que separan Buenos Aires de Nueva York y conquistaron el récord mundial de distancia y altura al alcanzar 5.900 metros sobre el nivel del mar en el Paso del Cóndor entre Potosí y Chayapata en Bolivia. El viaje se desarrolló en 504 etapas con un promedio de 46.2 kilómetros por día. Los caballos eran animales tehuelches comprados al cacique Lien Pichín en Chubut por el doctor Emilio Solanet y tenían 18 años de edad y probaron que la raza criolla tiene ejemplares insuperables para los trabajos de campo y para la guerra, rudos oficios donde las líneas elegantes son inútiles. Durante el viaje cruzaron varias veces la cordillera de los Andes y en esos cruces fue donde tuvieron las mayores dificultades. El escabroso terreno que se eleva más de 5.500 metros y donde la temperatura llega a 18 grados bajo cero. El diario La Nación, junto a otros medios, siguió desde sus páginas al valiente aventurero y sus caballos y decía en sus notas que en Guarmey el guía no pudo más, ni él ni sus bestias. Los dos criollos, Gato y Mancha, se revolcaron, tomaron agua y después se volcaron al pasto con apetito de leones. De Guamey a Casma, 30 leguas, con calores colosales, 52 grados a la sombra, sin agua ni forraje, arena y más arena, los cascos se hundían permanentemente entre 6 a 15 pulgadas en la arena candente. Pero Gato y Mancha, los vigorosos pingos criollos, que los podemos hoy ver embalsamados para las futuras generaciones en el Museo Histórico de la ciudad de Luján, quedaron inmortalizados por Belisario Lorlán en su poema Caballito Criollo. El fiel caballo criollo argentino que sobre su loma, sus lomos, los centauros argentinos construyeron la patria, unieron de una forma inigualable e inolvidable la ciudad de Buenos Aires con la Gran Manzana, con la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, y después volvieron para pasar sus últimos días de vida pastando tranquilos en las estancias de los Solané, donde cuando murió el gringo que los llevó en la larga cabalgata, también reposa sus restos en las estancias de Solané. Y Ignacio Corsini los inmortalizó con los versos de Belisario Roldán en esta canción, Caballito Criollo. El gaucho visión errante que por lírica y silvestre paseó su belleza ecuestre como una sombra distante, y que un día, al arrebol de un atardecer doliente, galopó rumbo al poniente y se hundió en el mismo sol. Caballito criollo, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo, que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Caballito criollo, que de puro heroico se alejó una tarde debajo su ambú, y en ala de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Y en ala de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Caballito criollo, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo, que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Se alzará algún día, caballito criollo, sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce. Caballito criollo que pasó y se fue, y estará tallada su figura en bronce. Caballito criollo que pasó y se fue. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos sostenido históricamente que no existe la libertad de prensa y que lo que existe es libertad de empresa. Lo hemos explicado, lo hemos documentado y lo sostenemos porque además tenemos más de 50 años de profesión. Ayer se produjo un episodio que ya se esperaba, porque ya venía la situación muy difícil, y el grupo Indalo tomó la determinación de echar de C5N al periodista Navarro. El tema es que hay que centrarlo en los antecedentes de todo esto. Cuando Cristina fue a Infobaes y lo recibió Daniel Haddad, era el reencuentro de una persona que había sido apretada por el gobierno anterior para que se deshiciera de sus empresas y se las vendiera a Cristóbal López, y el ingreso de Cristina para ver no solo si podían devolver los medios que ya no los puede sostener Cristóbal López, sino también una especie de volver a empezar. Allí estaba Daniel Haddad, el que ya le contamos de una vez, cómo había logrado tener esos medios. Cristóbal López compró C5 y Radio 10 con 8.000 millones que no tributó al fisco, o sea que a usted y a mí, a los argentinos, nos defraudó, y con eso compró los medios de comunicación para trabajar a favor del kirchnerismo. Cuando se hacen las elecciones que gana Macri, salió a decir este periodista por C5 que había ganado Scioli. A tal lado llegaba su ceguera de no querer ver las cosas o lo que le mandaban a decir de acuerdo a lo que cada uno podía opinar. Lo cierto es que Roberto Navarro fue echado ayer de C5N porque ya hacía rato usaron a Federico Maya. ¿Quién es Federico Maya? El gerente de programación, para empezarle a poner los puntos y a decirle no queremos investigaciones, no queremos ir para atrás, no queremos datos comparativos, etcétera, etcétera, porque eso tiene un punto de explicación. Y el punto de explicación es que cuando Cristóbal López estaba en lo mejor de su relación con el gobierno kirchnerista, sostenía el gran negocio de las maquinitas y de la timba, no solamente en el barco de anclado que estaban los casinos, sino también en el hipódromo de Palermo. Y como estaba la jurisdicción de la ciudad dando vuelta, fue un contribuyente fiel a la campaña del PRO para la reelección de Mauricio Macri. Puso dinero para la campaña cuando se lo pidieron. A partir de aquella inversión que hizo Cristóbal López a dos puntas, es decir, quedando bien con quien tenía que poner los inspectores y demás en el hipódromo y le podía complicar la vida, y por supuesto fiel a Cristina, a tal punto que decían que el canal y la radio eran de Cristina Kirchner, que era un testaferro, tuvo después que empezar a dejarle que manejara estos medios cuando cambió la mano, ya no tanto a su propia opinión, sino a la opinión que podía dar Fabián de Sousa, que Fabián Sousa quedó como el responsable del manejo de estos medios. Las críticas, las denuncias permanentes que se hacen en ese canal fueron cambiando lentamente, al punto tal que ahora van a empezar a ver en pantalla gente que hace otro tipo de periodismo y otro tipo de cosas, porque hubo un acuerdo para no ir preso, porque la evasión fiscal es penal tributaria y uno termina preso. Bueno, como hizo una oferta de reponer el dinero que mala vida había sacado de allí, empieza el cambio. En ámbito financiero, donde no cuentan tantos horrores de la economía de este gobierno, sino se transformó otra vez un poquito más suave, y sacándose de encima al más cristinista de los tres. El otro es el gato y el otro es el uruguayo, es decir, los otros dos periodistas que hacen todos los días un panegírico comparativo y demás. Bueno, no sé qué actitud tomarán ellos dos, si se van a plegar una huelga, si van a pedir que lo recomponga, algo tendrán que hacer, te digo yo, imagino, porque esto es el comienzo de lo que va a pasar en esa pantalla. Cristóbal López necesita, a través de su socio de Sousa, ese es el encargado de hacerlo, de ir ablandándose porque cambió el mundo. Y a sabiendas de que Cristina no será nunca más presidenta de la República y que el kirchnerismo entró en su etapa de ir para abajo, tiene que cuidar su pellejo. Así que esto no es ninguna novedad. Esto es el principio de la libertad de empresa. Lo echan para silenciarlo o para que no siga denunciando y usaron la excusa de que se peleó con el gerente artístico. Y bueno, ahora habrá que ver si lo separan también de Radio 10, que es probable que también ocurra, según lo que él esté haciendo en las redes sociales y demás. Por lo tanto, se confirma una vez más que no existe la libertad de prensa, que existe la libertad de empresa. Y que cada uno de los periodistas puede mantenerse independiente en el medio que trabaja hasta que el dueño del medio quiere. Cuando el dueño del medio ve que es independiente y no responde a su idea, lo echa. Y lo echaron. Y esto, sacándolo del circuito, hace que los que tienen controlado a Cristóbal López por los errores cometidos anteriormente, le digan, bueno, cumpliste la primera parte, seguí limpiando la cosa y posiblemente no tengas tantas dificultades. El gestor de esto, cuyo nombre se está tratando de averiguar, es un hombre muy vinculado a la jefatura de gabinete, que era el recaudador que llevaba la plata cuando Cristóbal López apostaba a la reelección de Mauricio Macri, más allá de prestarse a defender al gobierno kirchnerista. No hay libertad de prensa, hay libertad de empresa y la ejercieron. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y otra vez la naturaleza es noticia en Puerto Rico. Se aguarda que dentro de una hora pase el ojo del huracán sobre la capital de la isla. En este momento soplan vientos que van de 300 a 250 kilómetros en la hora, y vuelan chapas de muchos techos de casas humildes que tienen techo de chapa y son de madera, mientras que cuando se avecina el temporal más fuerte del huracán, esas casas podrían desaparecer literariamente. La lluvia que es fuerte, y por otro lado ya empiezan a caerse árboles como las palmeras que están en la costa de la isla, empieza a hacerse notar que están ingresando los vientos que son la punta de ese huracán que a las 8 de la mañana hora argentina van a poder ser uno de los más graves y devastadores huracanes que se tengan memoria en Puerto Rico. Mientras el loco Trump mandó al pueblo mexicano un pedido de la protección de Dios, sigue construyendo el muro para que los mexicanos no puedan trabajar en Estados Unidos. El estado asociado de Puerto Rico está ahora en peligro y el gobierno nacional todavía no ha tomado ninguna determinación. En Buenos Aires el cielo está cubierto en este momento. Un argentino que no se lo encontraba en México apareció, y el consulado argentino, que también durante el sismo debió salir y evacuar y después volvieron las oficinas, informó que hasta el momento no hay ningún argentino comprometido en México. El terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter dejó arriba de 300 muertos, de acuerdo a la última información que llega. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires: vientos moderados a leves del sector este rotando al sur, la máxima 21 grados para la jornada de hoy. Cuando se acerca el cambio de temporada mañana, se pronostica para el día de mañana lluvias que podrían comenzar en la noche de hoy. Habrá probabilidad de lluvia con vientos leves a regulares en la noche, con los vientos que vendrán del sur con ráfagas disminuyendo a moderados. En la base dice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, 5 grados bajo cero, y la temperatura máxima será de solamente 1 grado bajo cero. El cielo estará con nubosidad variable en la Antártida, vientos moderados a regulares, con algunas ráfagas fuertes de visibilidad buena para los argentinos que hacen patria de un país bioceánico y bicontinental en el continente blanco argentino. En la capital de las Malvinas, Puerto Argentino, capital y redenta en poder del pirata inglés, el cielo está nublado. Va a llover en cualquier momento, ya hay chaparrones con vientos regulares del noreste con ráfaga cambiando a moderado del oeste. La temperatura actual es de 2 grados, la máxima llegará a 10. Animales muertos, cosechas perdidas y hospitales anegados por las inundaciones, además de cementerios inundados, es el tétrico cuadro en Buenos Aires con las inundaciones. En el sudeste de la provincia y en La Pampa hay 5 millones de hectáreas afectadas, en algunos casos desde hace meses. Los suelos no escurren y se esperan todavía más lluvias. Hay alerta por riesgo sanitario en esos sectores de la provincia. Desde el cielo, en forma de lluvia, y desde el suelo, por brotes a través de ríos y arroyos y arroyuelos, como por las calles asfaltadas, los cordones y cunetas y caminos de tierra están prácticamente bajo agua. De distritos vecinos a los lugares inundados y hasta las provincias vecinas están llamando a que se tomen medidas con urgencia para producir una defensa sanitaria ante el brote que puede ocurrir luego de todo esto que afecte a la salud. Guaminí y Coronel Suárez, los últimos eslabones del sistema de lagunas encadenadas, presionan para que el caudal sea derivado aguas arriba hacia Tecuén en lugar de hacia sus distritos, de los más golpeados por las inundaciones. Una situación similar enfrenta Trequelauquen y Darío. En las denuncias judiciales cruzadas entre los intendentes de esos distritos porque uno le manda el agua al otro. Se pusieron de acuerdo los candidatos a senadores para debatir en TN del grupo Clarín y adelantaron el debate para el 4 de octubre. En realidad, la única que no iría a ese debate sería Cristina Kirchner, que pidió no hacerlo en el grupo Clarín, sino en una universidad, y que los que preguntaran sean periodistas o estudiantes de ciencias de la información. Lo cierto es que el resto de los representantes de los senadores se pusieron de acuerdo y el debate se realizará con ella o sin ella el 4 o el 5 de octubre en la cadena del grupo Clarín. El deporte por Belgrano. Recién busca esta noche desde las 21:45 en el presidente Perón y con arbitraje de Leodán González de Uruguay su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Enfrenta al Corinthians de Brasil. El partido de ida terminó igualado 1-1 y por el conjunto de Diego Coca salen a la cancha Gastón Gómez, Solari, Víctor Barbieri, Grimi y Alexis Soto, Diego González, Egidio Arevalo Ríos, Matías Aracho, Lisandro López y Enrique Triverio. Por el equipo brasileño, Casio, Maciel, Fabián Balbuena, Pablo y Fagner, Gabriel, Maicon, Jackson y Rodriguinho, Ángel y Jo, los 11 del conjunto brasileño. También van a jugar buscando las instancias de cuartos de final, partido revancha en el Estadio Campiñas y desde las 19:15, arbitraje de Rodi Zambrano de Ecuador, Ponte Preta recibiendo Sport Recife. El partido de ida terminó ganado por el conjunto de Sport Recife por 3-1, en tanto en el mismo horario en el Maracaná, mítico Maracaná de Río de Janeiro, arbitraje de Michael Espinosa de Perú, Flamengo recibe el actual campeón de la Copa Sudamericana, el Chapecoense de Brasil. El partido de ida terminó 0-0. Ayer, también además de la derrota de Estudiantes, ganó el Junior de Colombia. El equipo de Teófilo Gutiérrez le ganó a Cerro Porteño 3-1. Teófilo hizo un gol. Además, Marulanda y Zamora completaron el marcador de 3-1 sobre Cerro Porteño, que descontó con tanto convertido por Oscar Ruiz. De la llave entre Ponte Preta y Sport Recife va a salir el rival del equipo colombiano. Se abre esta noche el Super 20, la competencia que da inicio a el básquetbol en la República Argentina, ya que la Liga Nacional se va a iniciar el próximo 23 de noviembre. Desde las 21 en el Polideportivo Delmine de la provincia de Salta juegan Salta Básquet, que debuta en esta temporada en el básquetbol a nivel local, ante Atenas de Córdoba. El equipo de Salta le compró la plaza a Libertad de Sunchales. Desde las 21 entonces, Salta Básquet ante Atenas de Córdoba. Dirigen Fabricio Vito, Oscar Vite, Ariel Rosas y Román Guantay. El Super 20 otorga dos plazas para la Liga Sudamericana. El campeón y subcampeón van a la misma y se va a extender desde hoy hasta el 9 de noviembre. En automovilismo se completan los binomios que van a disputar el próximo 1 de octubre los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires del Super TC 2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. El equipo Peugeot va a competir con cuatro máquinas tripuladas por las duplas: Mariano Werner, Mariano Altuna, Facundo Chapur, Franco Girolami, Fabián Gianantoni, Carlos Okulovic y Matías Muñoz Marchesi con Matías Rodríguez. En tanto, está confirmado que el equipo Toyota va a presentar uno de los binomios más fuertes para hacerse acreedor a esta competencia. Él será el que va a integrar el piloto José María Pechito López, que está en este momento participando del Mundial de Resistencia, y el local Matías Rossi. Y en tenis, ATP 250 de Metz, Francia, cayó Nicolás Kicker, fue eliminado por el alemán Yannick Madden 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 5 minutos. En tanto, en el ATP 250 de San Petersburgo en Rusia, debuta hoy el argentino Guido Pella, va a enfrentar al serbio Dusan Lajovic. Este torneo reparte $1 millón en premios. El Esteban Echeverría, una armadora de la empresa Adidas, echó a 112 trabajadores. Las consecuencias de la libre importación del gobierno de Macri sigue provocando en el calzado y en textiles devastadoras consecuencias. 112 trabajadores fueron cesanteados en Esteban Echeverría. El huracán María se acerca con toda su fuerza a la isla de Puerto Rico. Tensión en Río Turbio, hubo un derrumbe en la mina tomada por los trabajadores y temen que colapse la misma. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio informó que detectaron que hubo derrumbes en los últimos días en la mina tomada por los trabajadores de ATE y que la montaña podría colapsar. Por su parte, los trabajadores que protestan dentro de la mina, unos 40 aproximadamente, aseguraron que dejaron que Yacimientos Carboníferos un informe que la empresa presentó el sábado. Los técnicos advirtieron que en la mina número 4 hay un riesgo de posible colapso de toda la galería y zonas adyacentes, una situación que se habría agravado por la toma que desde hace 13 días realizan trabajadores y a su vez hubo un derrumbe en Sifón 3 de la mina 4. Las autoridades explicaron que la mina necesita constantemente mantenimiento en sus 68 kilómetros subterráneos, trabajos que están paralizados desde la toma de los trabajadores. ¿Se fue o se irá? De acuerdo a lo que estamos en condiciones de informar, vamos a tener en este año nuevo judío que comienza hoy una nueva turista en Israel. Se trata de la más votada de la ciudad de Buenos Aires. Carrió ya no irá a Punta del Este, se va a las playas de Israel. Fanática visitante de las playas uruguayas, esta vez Carrió decidió tomarse un descanso bajo los amigos israelitas que la invitaron. No es la primera vez que viaja. De acuerdo a las informaciones, ella va a terminar de hacer algunas gestiones sobre el tema armas que iniciara Patricia Bullrich. Carrió tiene un problema de salud que está agravado ahora por una bronquitis que la tiene a mal traer y hoy, usando las redes sociales con el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contestarán preguntas de quienes ingresen en el Facebook. Carrió veranea en las playas israelíes. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Hoy cumple años la romana más hermosa y famosa del mundo. Cumple años la señora Sofía Loren. Sofía Villani Schicolone nació en la ciudad de Roma, Italia, el 20 de septiembre de 1934. Actriz italiana ganadora de 50 premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar, un honorífico, un premio BAFTA y numerosas nominaciones a los Globos de Oro. Su carrera se inició en 1950 cuando la descubrió el productor Carlo Ponti, que más tarde sería su marido. Desde entonces actuó en decenas de películas, muchas de ellas aclamadas por la crítica internacional, entre las que se destacan producciones como El Pistolero de Cheyenne, Dos Mujeres, por la que ganó 22 premios, entre ellos su primer Oscar, Un Día Muy Particular con Marcello Mastroianni y El Cid Campeador con Charlton Heston. Es una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y considerada como uno de los mitos del séptimo arte. En 1999, el American Film Institute la nombró una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas vivientes del cine clásico de Hollywood. La superestrella italiana, la fantástica Sofía Loren, hoy cumple gloriosos 83 años. Y la recordamos haciendo que también hacía muy bien, cantando. Hizo varios discos y la escuchamos cantar un bello tema italiano que se llama Perché domani. Perché domani è tardi, domani per me, per te è dolce sussurrar, stanotte ti potrò baciar. Perché, perché che domani io t'amo, tu m'ami, sei qui con me, perché aspettare ancora, domani è troppo tardi amore. Savone che nascono dal cuore, stanotte ormai sentirai attimi romantici che tu regali a me, che io regalo a te, ma tu non dir domani. Prego, rimani per me, per te è inutile aspettare, il cuore non si può ingannare. Favole che nascono dal cuore, romantici che tu regali a me, che io regalo a te. 18 minuti passarono della ora 7 in tutto il paese. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, ustedes saben que en 45 minutos aproximadamente va a estar pasando el ojo de María sobre San Juan de Puerto Rico. Es una situación muy difícil, la gente que se preparó para recibir este huracán tapió ventanas, puertas, todo lo que pudo. Pero repito, hay muchas casas en Puerto Rico que son de madera con techos de chapa, por lo tanto, ya están volando hace rato las chapas por los vientos que ingresaron, que son entre 250, 220, 230 kilómetros, entre los 300 kilómetros, cuando toca tierra baja, ustedes saben la intensidad, pasó de 250, 230, pero igual, piensen ustedes lo que es un viento de 230 kilómetros por hora, levanta las chapas, levanta los techos, levanta cualquier cosa. Justamente en Dominica, que quedó arrasada por el paso de este huracán, el gobernador, cuando estaba hablando, le volaron los techos de la casa, lo tuvieron que rescatar. No sé, Cecilia, si de tantas cosas que llegan, tenemos algún audio de lo que está pasando en este momento, o lo que ha pasado hace un ratito nada más, en Puerto Rico. Claro, primero vamos a escuchar con lo que tiene que ver los últimos días, un resumen, porque claro, esta tormenta tropical ha arrasado también por otras islas alrededor y se espera que, como decías muy bien, en los próximos minutos esté pasando por Puerto Rico. Así que es una tormenta tropical que va aumentando y tenemos un audio de la periodista Jennifer González que está en el lugar y hace un resumen así de esta manera. La pequeña isla de Dominica fue testigo de la fuerza destructiva del huracán María que tocó tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes con categoría 5. Con vientos de hasta 257 kilómetros por hora, el poderoso huracán se dirige a Puerto Rico, donde la población se prepara para su paso. La vocera de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Nullis, advirtió sobre el potencial destructivo del fenómeno. Lo notable de María es que ayer era un huracán relativamente pequeño de categoría 1 y a medida que el día transcurrió se intensificó increíblemente rápido a un huracán categoría 5. Con Puerto Rico en la mira del huracán, los funcionarios advirtieron a los residentes que buscaran un refugio seguro. Si María conserva su fuerza, sería el huracán más poderoso que golpee la isla en 85 años, advierten expertos. Para el vocero de la Agencia de la ONU para la Reducción de Desastres, Dennis McLean, los fenómenos extremos se han intensificado en los últimos 40 años. 2017 se está convirtiendo en un año de importancia histórica en la lucha contra el cambio climático y todos los demás riesgos que ponen en peligro la vida humana y amenazan o exponen a comunidades vulnerables en todo el mundo. Las islas caribeñas de Guadalupe y Martinica también sufrirían los embates de María. Las autoridades advierten que Guadalupe experimentaría grandes inundaciones, mientras que en Martinica las autoridades ordenaron que la gente se mantenga refugiada y que se preparen para cortes en el suministro de electricidad y agua. Bueno, hizo un verdadero desastre en esos lugares y ahora que está entrando en Puerto Rico, en este momento se han quedado sin energía eléctrica y es de grado 6, o sea, es el superior a todos los que se imaginaron. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 450 refugios que se armaron en Puerto Rico están colapsados, es decir, están completos. Por lo tanto, mucha gente se ha quedado en los edificios, en los pisos altos, porque se teme que después de esto vengan las inundaciones. Así que habrán que tomar también precauciones para lo que pase después del huracán, que lo están esperando con mucha fuerza y lamentan porque dicen que puede hacer verdadero estrago en la isla de Puerto Rico porque la toma totalmente, es decir, el ojo del huracán pasa por toda la isla. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La información deportiva que tiene cubierto en Buenos Aires. Ya se conocen los árbitros para el próximo fin de semana del fútbol de primera división de la cuarta jornada. El viernes comienza todo a las 19:05 en Córdoba. En su estadio Belgrano recibe a Tigre, arbitraje de Federico Beligoy. Y a las 21:05 en Paraná, Patronato Atlético Tucumán, Silvio Truco. El sábado a las 14:05, dos partidos. Huracán Unión de Santa Fe, Facundo Tello. Y en Sarandí, Arsenal Temperley y Andrés Merlos. A las 16:05 en San Martín, Chacarita recibe a Talleres de Córdoba, Germán Delfino. 18:05 en el José Amalfitani, el gran partido de la fecha, Vélez Boca, Facundo Espinosa. 20:05 en Mendoza se completa la jornada del sábado con el encuentro entre Godoy Cruz e Independiente Patricio Lusto. El domingo, muy temprano, a las 11:05 en Santa Fe, Colón Defensa y Justicia, Juan Pablo Pompey. 14:05 en Bahía Blanca, Olimpo, Gimnasia y Grima La Plata, Darío Herrera. 16:05 en Rosario, Central Banfield, Mauro Vigliano. 18:05 en el Monumental, River Argentino Junior, Diego Aval. 20:05 en el Presidente Perón, Racing San Martín de San Juan, Néstor Pitana. La fecha 4 del fútbol de Primera División se completa el lunes 25 con dos partidos. A las 19:05 en el Sur, Lanús Newell's Old Boys de Rosario, Fernando Rapalini. 21:05 en La Plata, Estudiantes San Lorenzo, Ariel Penedo. Bueno, quiero contarles algo con relación al estadio de Racing. Ustedes saben que después del terremoto de San Juan, las cosas quedaron cambiadas en la arquitectura argentina, porque en Mendoza y San Juan se empezó a construir en forma sísmica, antisísmica, cosa que Chile viene haciendo hace mucho, y se tomaron precauciones también en edificios y en lugares de alta concentración. Cuando se hizo el proyecto de Racing, los cimientos están montados sobre rodillos, de forma tal que se mueve, o sea, tiene oscilación. Esta oscilación permite que al moverse no tenga fractura, es decir, que moviéndose, cuando vibra, cuando hay mucha gente, entonces no tenga fractura. Una vez, en un partido por la Copa Roca con la selección de Brasil, que fue quizás cuando más gente hubo, 110.000, 120.000 espectadores, o sea, metieron más de lo que cabían, el estadio se movía y la gente se asustó. Entonces salió a hacer la explicación técnica de que está montado sobre rodillos, o sea, una cosa absolutamente novedosa para la época en que se hizo, que fue construida apenas 4 o 5 años después del terremoto. Por lo tanto, eso era lo que había impactado para que la construcción del presidente Perón tuviese justamente un trabajo muy especial. Es el único estadio del fútbol argentino que se mueve, para oscila, o sea, tiene oscilación, para permitir que tanto los gritos como la gente o lo que fuere no provoquen ninguna clase de fisura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Y hablando de terremotos, bueno, 40 y pico de edificios se han caído en México. Las cifras que dan de 200 y pico de muertos aumentaron recién en un cable que sería más de 300, pero claro, no las dan oficiales, porque no la quieren dar oficialmente, porque siguen contando. Imagínense ustedes lo que son los escombros de 40 edificios. Ahí solo nomás es para pensar en un verdadero desastre en tanto y en cuanto empiecen a remover los escombros. Tenemos un reporter de México. Vamos a escucharlo, Cecilia. Sí, cuenta, además es un periodista mexicano, cuenta que, bueno, justo coincidió con el aniversario del terremoto del 85, 32 años. Y en el mismo día se había hecho, porque es habitual, un simulacro donde sonaron las sirenas, todo el mundo desalojó el lugar donde estaba. Dos horas antes del sismo. Y explica por qué, a pesar de que este fue un terremoto de 7.1 en la escala de Richter, menor al de 8 que había sido hace 15 días, por qué causó este tipo de desastre. Así que lo escuchamos. Y de ahí fui a unas oficinas, cuando estoy saliendo de las oficinas con mi mujer, justo en la esquina del centro de la ciudad, una zona conocida como la Zona Rosa, de pronto volvemos a oír la alarma sísmica. Si recuerdan, hace una semana más o menos tuvimos otro terremoto de 8.1, 8.4, pero en esta ocasión volvimos a oír la alarma sísmica y dijimos, ¿va a ser otro simulacro? ¿Qué está pasando? Y en ese momento empieza a temblar. Y les voy a ser sinceros, yo viví el terremoto 85 cuando tenía 9 años y este es el terremoto, y he vivido muchos sismos, creo que también en Chile conocen lo que es un sismo, pero este ha sido por mucho el sismo más fuerte que yo he sentido en mi vida. Estábamos a la mitad de la calle, con seguridad, pero en una esquina con 4 edificios, cuando de pronto se empieza a mover absolutamente todo, al punto en que estuvo suficientemente fuerte que me tiró de rodillas. Es algo que nunca me había pasado, es un terremoto que realmente, en ese momento yo estaba pensando, esto es más fuerte que el que tuvimos hace una semana. Ya contemplando la información que hemos obtenido, supimos que a diferencia del terremoto hace una semana, que fue un terremoto oscilatorio, es decir, que se mueve de lado a lado, este terremoto es 7.1, pero trepidatorio, que es cuando el momento es de arriba hacia abajo. Son por mucho los terremotos más peligrosos, aun cuando fue en menos en la escala de Richter, fue mucho peor como podemos ver. En ese fue el momento en que estábamos nosotros en el sismo, se acercaron dos personas a nosotros, empezó la gente corriendo los edificios. Hubo un momento en que una pareja de señoras se acercaron llorando, nos abrazamos mi mujer y yo los cuatro, porque el sentimiento del oscilatorio normalmente es, te deja mareado, pero este no era un sentimiento que dejaba mareado, era un sentimiento de que se está moviendo, parecía, o sea, un efecto de ¿cómo te puedo decir? De montañas rusas, algo muy, muy, muy fuerte, muy extraño. A lo lejos vimos que un edificio empezaban a tronar los vidrios. Empezamos a ver que todo el mundo, de una manera bastante organizada, tengo que decirlo, se agruparon en el centro, todo el mundo sin gritos, una manera que yo pocas veces he visto, la concentración de la gente, a todo el mundo poner atención. Nosotros estábamos a punto de subirnos a nuestro coche para ir a hacer nuestras labores del día. En ese momento fue, caminamos en una de las avenidas principales, que es Avenida Chapultepec. Había un par de edificios donde se veían unos vidrios rotos, había humo o polvo a lo lejos en una de las zonas. La Zona Rosa es una zona central, está cerca del centro de la Ciudad de México, pero las zonas más afectadas de la Ciudad de México fueron la zona de la Avenida Coronel Valle, fue la Condesa, la Colonia Roma, y están justo aledañas a la zona donde estábamos nosotros. Claro, acá Iván Chapela comentaba esto, y además, como vos decías, Miguel, existe un sistema hoy que hace que muchos de los edificios nuevos de México no hayan sufrido daños, porque tienen este sistema que hace que oscilen, incluso en muchos de los videos, porque claro, en la época de las redes sociales mucha gente pudo subir lo que estaba sucediendo en el momento. Claro, vos vas a ver edificios fracturados, es decir, con quiebres en el edificio, pero que no se caen. Eso significa que al oscilar se fracturó el revoque, pero no la estructura, o sea que eso después se repara y es superficial. Mientras que los que colapsan es porque no tienen ningún tipo de prevención y seguramente son edificios... Son todos edificios antiguos. Claro, más viejos. Es cierto. Además, bueno, el tema de la electricidad que aún no ha vuelto en la mayoría de las ciudades, y lo que pedían, por supuesto, que no fumen en las calles porque el olor a gas era tremendo en la destrucción de muchos de los lugares. Así no, que... y además hay un tema que la gente no se ubica cuando lo padece, que vos, si vos te fijas, andan con barbijos porque los olores son muy fuertes, no solamente los olores a cadáveres o los olores de distintas cuestiones, porque con las anclacas y demás, sino que explotó una reserva de gas también, fue una explosión muy fuerte, por lo tanto, todas esas cosas que se van complicando, la falta de energía, etcétera, imagínate en el cuando oscurece, gente que ha perdido todo, que a lo mejor no estaba en su casa, pero a otros que estaban en la casa y la mitad de la familia fuera, en la angustia por saber qué pasó cuando colapsó el edificio. No, porque además han liberado, la mayoría hoy, los chicos, incluso porque hay chicos atrapados en colegios, pidieron la liberación y lo hicieron. Hay una empresa que también aquí está en la Argentina, Texcel, liberó todas las antenas que tienen que ver con el Wi-Fi para que quien no tuviera crédito y demás se pudiera comunicar igual y decir en qué lugar estaba, dónde estaba. O sea que en las redes sociales también sirvieron para ese sistema. Claro, Facebook puso claro. una alarma donde automáticamente cuando comentabas en tu Facebook, en tu muro, avisaba que estabas bien. Así que por ese lado, quizás en algún modo las redes sociales también ayudaron. Claro, vos fíjate que ya anuncian 248 muertos, antes eran 228, y finalmente el cable ese que recibimos, no oficial, de 300, se va a superar, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Porque ahora queda la remoción de escombros y bueno, allí el número de víctimas va a ir aumentando. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cielo nublado en Buenos Aires. 32 minutos han pasado de la hora 7. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A ver si podemos tomar sentido con esto. La deuda pública que tiene nuestro país es tres veces el valor de las 10 empresas más importantes y más grandes de la Argentina. Repito, para que se tome nota, las 10 empresas más importantes de la Argentina aproximadamente están valuadas en 106 mil millones de dólares, ¿sí? Bueno, la deuda pública es de 302 mil millones de dólares. Vamos de vuelta. Las 10 compañías más grandes de la Argentina valen en su conjunto 106 mil millones de dólares, mientras que los pasivos netos del Estado Nacional ya superaron los 302 mil millones de dólares. La deuda pública de Argentina sigue creciendo en función de las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno de Macri, y el déficit fiscal se aumenta, ya aumentó un 7% con relación al déficit con el PBI, y sigue el endeudamiento de la deuda pública, de la deuda externa, de la deuda interprovincial, que no la conocemos, de la deuda privada, que también ha salido al mundo. Y miren, todo se hace pidiendo, nada se hace por ahorro. Por lo tanto, Jujuy, con Morales, no se podía quedar en saga. Y entonces proponen construir el parque solar con financiamiento de un bono conocido con el nombre de bono verde, para colocarse, ¿dónde? En Nueva York. El gobernador, Gerardo Morales, resaltó la decisión de la provincia de colocar un bono verde en la Bolsa de Nueva York por 210 millones de dólares y aseguró que los pagos van a cerrar a justo con los plazos de la financiación del proyecto de la construcción del parque solar de la Puna Jujeño. El flujo financiero de pago de la emisión de este bono cierra justo con los plazos que nos otorga el Eximbank, que es de 15 años con 5 años de gracia. Es decir, que este bono entra justo con los años que no le tenemos que pagar a ese banco, dijo el mandatario jujeño. A ver si podemos entender. O sea, como habían quedado años impares, o sea, un año se pagaba, otro año no, ese año que no se pagaba, lo vamos a endeudar también, dice el gobernador. La colocación de un bono verde en el mercado internacional permitirá completar el financiamiento del parque solar de La Puna, para lo cual la provincia salió a buscar 210 millones de dólares y recibió ofertas por 744 millones de dólares. Bueno, seguramente para entender esto, de por qué hay ofertas siempre mayores a la plata que se pide, es por la usura que paga la Argentina y además por los bienes con que puede garantizar esto. En Jujuy no hay que ser muy inteligente. Garantiza con la riqueza minera, entre ellos el litio, de lo cual no solamente los chinos ya están negociando y llevándose parte del litio jujeño, sino que además la primera reserva de litio está en Bolivia, del mundo, la segunda está en Jujuy, Salta. Bueno, en eso están trabajando las multinacionales. Y entonces Gerardo Morales le abre la puerta para no quedar atrás. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? No fue buena la vuelta a la Binacional. De Sarmiento y Quilmes jugaron en Junín, empataron 0-0, un partido pobre, un partido típico de primer partido del campeonato de arranque, y quedaron en deuda. Fue justo el empate, aunque lo pudo ganar cualquiera de los dos. Dos grandes que se van a tener que acomodar a esta realidad. Es cierto que Quilmes tenía muchas bajas por lesión, pero por ahora van a tener que mejorar, y mucho, tanto Sarmiento como Quilmes, si quieren volver al círculo privilegiado. El Porvenir perdió 3-1 con Dosud, un Porvenir que lo levanta, un Porvenir que es un desastre, un Porvenir donde hay muchos problemas de toda índole, y ahora se suma el futbolístico, con el Negro Rodríguez y Heraldo Rodríguez, su hijo, en la dirección técnica, que, bueno, ayer, por ejemplo, el Negro Ricardo Rodríguez insultó a un periodista, pero de muy mala manera, y además él le dijo que lo iba a cagar a trompada, porque después del partido Damián Casais le preguntó si se iba o se quedaba, ¿no? Porque la campaña es pésima. Luján le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes. Armenio le ganó 2-1 a un Sportivo Barracas, que lo había arrancado ganando, se lo dieron vuelta. Un Sportivo Barracas que no levanta, que está pasando una crisis futbolística como nunca la pasó. También decir que Muñiz empató 0-0 con un Zupanqui que lo arranca. Victoriano Arenas le ganó 1-0 a Atlas, y por Copa Argentina Mendoza, un Independiente que arrancó ganándolo, que los cambios le dieron sus frutos al ruso Zielinski. Atlético Tucumán le dio vuelta y lo eliminó a Independiente de Copa Argentina. Hoy, un miércoles de mucha acción, de mucho fútbol de ascenso, 15:30 en el Parque San Martín. A priori se especula con un gran partido. Deportivo Merlo, JJ Urquiza. Cañuelas y La Ferrer también, 15:30. Berazategui y Alén. Italiano Cambaceres. Y Tuzengo Milan, el clásico, con una gran venta de entradas anticipadas, con 150 efectivos, obviamente sin público visitante, ojalá no pase nada. 15:30, Central Córdoba, Rosario, el Charrúa enfrenta a Defensores Unidos de Zárate, un partido que fue cambiado a último momento, que estaba programado para las 15:30, y 24 horas antes del partido que se juegue hoy, se va a jugar a la hora 19 en el Bajo Belgrano, Excursionistas San Martín de Bursaco. Y hoy tenemos a la hora 18 en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, por Copa Argentina, Atlanta ante Pacífico de General Alvear Mendoza. Decir que el partido Atlas Juventud Unida se confirmó para el sábado 15:30 en el estadio Ricardo Puga. Decir que el partido Barracas Central Comunicaciones, que en principio estaba programado para el domingo 15:30, se adelantó para el viernes 15:30, decir que el partido Ferro Almagro, por ahora, y esperemos que no lo cambien, quedó firme sábado 16 horas en Caballito, y que el partido por Copa Argentina, Gimnasia de Mendoza Olimpo, por ahora está programado miércoles 4 de octubre en cancha de Arsenal, en horario a confirmar. Y la gente de Chipoletti nos hizo saber que el partido por el torneo federal ante Ferro de Pico se va a jugar finalmente sin la presencia de público visitante, Miguel. ¿Qué otra cosa? Sí, por el lado de Armenio, Miguel, que van a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con el resembrado del campo de juego, que realmente dista y mucho de tener un estabilidad, que en Cambaceres seguramente Sebastián Martinetti, con el apoyo de toda la gente de su agrupación, va a ser candidato a presidente, que sí está ahí muy bien el campo de juego de Instituto de Córdoba. Y reiteramos, Miguel, pues se juega el clásico, donde tiene antecedentes violentos, donde hay muertes de por medio, y Tuzengó con Midland, obviamente sin público visitante, con las medidas del caso. Se le pide a la gente que vaya bien temprano, que la gente la previde, deja abrir las puertas temprano para que la gente empiece a entrar tranquila. Ojalá, Miguel, no pase nada, más allá que se juegue sin público visitante, es un partido de altísimo riesgo, y esperemos que los 150 efectivos policiales que se paguen de antemano, que ya se pagaron, obviamente que se pagaron de antemano, sirvan, y no pase absolutamente nada, y la policía que haga prevención. Y además, Miguel, sí, que no pase nada entre las dos barras de Ituzaingó, porque el clima está caldeado y hay una gran división. El otro día ya se pelearon entre las dos barras del verde del León del Oeste. Bueno, eso está metido en la política local, ¿no? Sí, también, claro. Está metido en la política local. Como en la mayoría de todos los clubes, Miguel. Uno responde a descanso y otros no. Déjame decirte que en Tristanzores van a esperar hasta el último momento a Fernando Barrientos, que estaba con algún problemita en una de sus piernas, que Ezequiel Vidales baja en Talleres, seguramente Agustín Gil Clarotti va a ser su reemplazante, y que en Defensor de Belgrano, el juvenil de San José de Almagro, que fue figura, Brian Benítez, para el próximo partido, es baja por lesión. Bueno, vos sabés que se decidió finalmente jugar el partido entre Central y Boca en Mendoza. La vez pasada, cuando Central eliminó a Boca de la Copa Argentina, vos te acordás que Boca pidió, porque el técnico de Boca tenía un compromiso, y entonces pidió atrasar un día el partido, y la gente de Central dijo que sí. Ahora Central pide lo mismo, es decir, pide que se modifique el partido de la Copa, que en lugar del miércoles jueguen el jueves, y le está pidiendo a Boca un gesto exactamente igual al que hicieron ellos en el otro momento, porque Central va a ir con 24 horas menos de descanso que Boca a ese partido. Exacto. Y hasta ahora parece que los teléfonos no andan de Boca, no le contestan. Sí, no atienden, no contestan, ¿no? No. Es una cosa de loco, ¿no? Decir, también, Miguel, que el jueves 28 está programado a la hora 17 en cancha de Instituto por Copa Argentina, Banfield y Godoy Cruz. Recordar que Pacífico de Gerardo Alvear, que ayer entregó el GEBA aquí en Buenos Aires, en Gimnasia de Lima de Buenos Aires, es el equipo que eliminó de Copa Argentina nada más ni nada menos que a Estudiantes de La Plata. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Diego. El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP le entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe titulado Nunca Más. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue una comisión asesora creada por el presidente de la República, Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, con el propósito de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado entre el 76 y el 83, llevadas a cabo por la dictadura militar del proceso de reorganización nacional. No fue instituida para juzgar, sino para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de los centros de lugares clandestinos de detención en todo el país. A fin de investigar los crímenes, Raúl Alfonsín, a solo 5 días de su asunción, decretó el juzgamiento de las juntas militares y a las organizaciones guerrilleras, y para complementar esta investigación envió varios proyectos para lograr la reforma de la justicia militar y creó la CONADEP. La comisión debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el juicio. La comisión fue conformada por personalidades reconocidas y respetadas del país de distintos ámbitos. Además de los secretarios mencionados en la ficha del artículo, fueron sus miembros Ernesto Sábato, escritor y físico progresista, que fue electo presidente de la comisión por el resto de sus miembros, Ricardo Colombres, abogado y ex director de la universidad, y también participaron el doctor René Favaloro, respetado médico y creador del bypass coronario, Hilario Fernández Long, maestro e ingeniero, decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos T. Galtioni, pastor evangélico de la Iglesia Metodista, Marshall Meyer, rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, Jaime de Nevares, monseñor y activo defensor de los derechos humanos y del Estado de Derecho, Eduardo Rabossi, filósofo radical y activo militante de los derechos humanos, Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, Santiago Marcelino López, diputado nacional, Hugo Diógenes Piuccilli, diputado radical en representación del Consejo, Horacio Huarte, diputado radical, también representante del Congreso, y los secretarios fueron Graciela Fernández Meijine, Daniel Salvador, Raúl Peneón, Alberto Mansur, Leopoldo Silgueiras y Agustín Altamirana. Durante 280 días la comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención, y realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas, y también hicieron un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado y los procedimientos utilizados para recabar información, y finalmente el 20 de diciembre le entregaron al presidente Alfonsín el informe que se tituló Nunca Más. En este libro se acumularon más de 7.000 archivos de 340 centros clandestinos en 50.000 páginas y una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas, y en esto se basó el juicio a las juntas de 1985. Hoy se cumplen 33 años de la presentación del informe de la CONADEP. No hay que olvidar que este golpe fue como el del 55 contra un gobierno peronista. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 49 minutos han pasado de la hora 7. Yo recuerdo que en los tiempos anteriores al golpe de Estado, los muchachos que militaban en Montoneros decían: cuando peor, mejor, porque así el pueblo se levanta en armas cuando venga el golpe. Eran muy pocos los sectores de izquierda que entendían lo que iba a pasar. Entre ellos reivindico a la Izquierda Nacional de Alvarado Ramos, al Partido Comunista Revolucionario de Otto Vargas, que fueron los pocos que desde la izquierda observaron que venía un golpe de Estado que iba a ser, bueno, lo que fue. Y del peronismo también, muy pocos que entendían lo que podía llegar a pasar y seguían jugando hasta último momento con que había militares amigos, que las 3B había que elegir al más peronista, de Viola, Vilas y Videla, y según le dijeron a Isabel, Videla era el más peronista. En realidad el único que podía estar algo parecido era Adel Vilas, ni Videla ni Viola, ambos por otro lado hicieron un gobierno igual que el Lanús, pro Unión Soviética. Por eso los rusos, en pleno golpe de Estado, hablaban del general Videla y del dictador Pinochet. Es decir, Pinochet era dictador, Videla era el general, porque había un entendimiento con la Unión Soviética de entonces, contrariamente a lo que mucha parte de la sociedad y de los sectores de izquierda creían, que era el golpe norteamericano. Bueno, fue un golpe ruso-norteamericano. Y la verdad que si uno se pone a analizar todas estas cosas a la distancia, fue contra un gobierno peronista que, repito con lo que dije hoy temprano, Isabel no cayó por los errores, cayó, entre otras cosas, por los aciertos: nacionalización de la boca de combustible, vuelos traspolares que ahorraba una enorme cantidad de horas y evitaba Los Ángeles y iban los viajes directos a Japón, por nombrar, qué sé yo, algunos contratos de trabajo, tantas cosas que se hicieron que iban en contra de los intereses de ese mundo oculto, que finalmente se provocó el golpe de Estado. Por lo tanto, es importante lo de la CONADET, muy importante, y es muy importante que la gente relacione en forma directa los dos golpes más cruentos de la Argentina: el del 55 con un bombardeo de 16 de junio del 55 con más de 300 muertos, que ni siquiera preguntaban si eran peronistas, masacraron al pueblo, crimen de lesa humanidad, que Canicoba Corral tiene ahí la causa y no la mueve, y por el otro lado, el caso concreto de esta masacre que se hizo después. En los dos casos fueron contra gobiernos peronistas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Y en realidad, lo que pasó allí fue que el apellido Perón molestaba. 55 contra Juan Domingo Perón. Después el otro golpe, el último, contra María Estela Martínez de Perú. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Vamos a abrir los teléfonos con tema libre hoy. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, quiero recordarle nuevamente sobre este chico que desapareció. Las otro día les dije que la gendarmería no tenía nada que ver. Pero quiero decirles algo: cuando estos pseudo servicios actúan, siempre es muy difícil aclarar, digamos, el hecho. ¿Se acuerdan de Julio López? Bueno, les vuelvo a repetir que ya se lo dijo medio una vez, que eso lo hizo la Quinta de Olivo y este uso estaba a la cabeza. Esta mujer que habla tanto de este muchacho que está desaparecido, ¿por qué no le dice a la familia? ¿Qué hicieron con Julio López? Porque ella lo sabe, porque si el marido intervino, ella lo sabe muy bien. Fíjense, otra cosa quería decirle sobre el caso Nisman. Cuando esta mujer lo llama al segundo de la ex-CIDE, al Archer, cuando le dijo: quiero que este tipo me lo saque de encima. Ahora, el Archer le contestó, le dice: señora, no sé lo que... vos sabés muy bien lo que te digo. Este tipo sí o sí me lo tenés que sacar de encima, ya. Bueno, ahí Larcher le dice: señora, si usted quiere que yo haga algo, usted lo tiene que hacer por escrito. Ahí quedó el asunto. Bueno, a los pocos días viene y lo matan a Nisman. Otra cosa, fíjese, y yo siempre me refiero a esta impresentable mujer. Ayer, esa pseudo conferencia de prensa que montaron ayer, con un montón de micrófonos y algunos teléfonos celular apagados, para hacerle creer a la sociedad imberbe, esta sociedad imberbe y sectarios que la siguen, que era una conferencia de prensa que ella estaba dando. Todo estaba montado. Y fíjese, gran parte de la gente no lo sabe, eso no lo sabe. ¿Por qué? Porque no se informa, no les interesa informarse, y más el sectario que la apoya. Qué lamentable que tengamos que vivir todo este desastre por una psicópata, fíjese, como la semana pasada también, que yo la estudié, bueno, por lo menos uno más o menos que tiene un poquito de intuición en el caso, sobre la expresión corporal nomás, gesto, movimiento, amague, movimiento de mano, todo uno, hasta cómo mueve la boca al hablar. Uno todo eso estudia a estos psicópatas, porque esta es una psicópata, mintiendo y manejándolo a este imberbe que la entrevistó, que tenía que él repreguntar y no lo hacía. Señor, buen día. Muchas gracias. ¿Quién es? Buenos días, Miguel Latino. Bueno, mira, hace unos pocos días atrás, escuché una noticia policial que me impactó y que me trajo muy tristes recuerdos. En Córdoba, un empleado de una fábrica, cansado, agobiado, extenuado de todas las burlas que le hacían los compañeros, agarró un chumbo y mató a dos compañeros. ¿Sabe lo que dije yo cuando sentí la noticia? ¡Bien hecho, carajo! ¡Bien hecho, carajo! Y ustedes pensarán que yo soy un asesino, o que soy un loco, que soy una bestia. No. Yo soy una persona que de chico fui burlado por todos los compañeros por ser incapacitado. Y ustedes no tienen idea de la crueldad que tienen los chicos cuando ven a alguien diferente. A mí me decían tantas cosas, porque no podía jugar, porque por mi poca vista, que ya me decían el chiquito, a los 7, 8 años, yo no podía hacer los juegos normales de un chico, que para mí era terrible. Entonces, antiojito, cuatrochi, ciego, loco, inútil, marica, todas esas agresiones de bullying, como le dicen ahora, tan terrible para una persona de supersensibilidad como he tenido y tengo yo, que hacía que yo había días que tenía que entrar corriendo a llanto partido a refugiarme en el regazo de mi madre, que pobrecita me protegía y que conocía mi drama, qué terrible que tuve. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Porque uno plantea el tema y hay que darle una solución. La solución empieza desde el hogar y sigue en el colegio. Por eso, vuelta a vuelta, ustedes escucharán que en algún lugar, por ejemplo, Estados Unidos, la gran patria de la democracia y los derechos humanos, vuelta a vuelta entra un loquito armado y mata a 10 o 15 compañeros. Hace pocos días en La Plata, una chica de 14 años, acosada también por el bullying, llegó al aula delante de sus compañeros, sacó un revólver, se lo metió en la boca y se mató. Acá en Cortines tuve un caso muy parecido ya hace muchos años. Un día, una mañana, nos desayunamos que un vecinito nuestro, un muchacho de 30, 30 y pico de años, joven, excelente vecino y excelente persona, había aparecido colgado de un árbol. Investigué y descubrí el motivo. Este muchacho trabajaba acá en el pueblo en una cuadrilla que había que dar el mantenimiento del pueblo, cortar el pasto, limpiar las paredes, los papeles, pintar los cordones, bueno, todo lo que es el mantenimiento de un pueblo. Y investigué que el capataz que lo manejaba era una basura que lo martirizaba con las burlas y los desmerecimientos que le hacía todos los días. Este muchacho, en vez de agarrar un fierro y reventarle la cabeza a ese hijo de mil puta, volvió la violencia contra él mismo y se ahorcó. Bueno, hasta luego. Chao. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La temperatura máxima llegará a 21 grados en la tarde de hoy. El cielo por momentos está nublado y de momentos aparece febo sobre la ciudad y por la noche se aguardan lluvias. A esta hora el huracán María cruza literalmente todo Puerto Rico, pasando el ojo de la tormenta por San Juan, capital de la isla del Estado Asociado Norteamericano. La naturaleza ha tenido este año una demostración de su propia fuerza, con inundaciones, maremotos, terremotos, tsunami, inundaciones, pero el ser humano no escarmienta y la sigue atacando. El ojo del huracán ya toca tierra en Puerto Rico. La situación internacional en Naciones Unidas cobra menos importancia con las declaraciones que hacen los distintos mandatarios o funcionarios de Relaciones Exteriores después que el loco Trump ayer durante 45 minutos amenazó a todo el mundo con que Estados Unidos no se lleva bien. Amenazó al presidente de Siria, a Irán, a Maduro, a Raúl Castro y además dijo que borraría de la tierra a Norcorea. En un momento de alta tensión, los puertorriqueños esperan el mayor huracán en los últimos 80 años. El deporte puertorriqueño. Se completan los clasificados para los octavos de final de la Copa Argentina. Esta tarde, 18 horas, en cancha de Estudiantes de Caseros, Atlanta y Pacífico van a protagonizar el último duelo, cuyo ganador estará en los octavos de final de la Copa Argentina. Por el equipo bohemio jugarán Lugo, Bettini, Bianchi Arce, Tecilla y Ochoa, Previtali, Fabián Montserrat, Miranda y Oyola, Adrián Martínez y Fabricio Pedroso, dirigidos por Francisco Bercé. Por Pacífico, el equipo mendocino, Giacone, Alférez, Allende, Fernando Alonso y Gadea, Anzorena, Montiveros, Emanuel Martínez y Peinado, Navarrete y Hugo Hernández. También hay que decir que en el fútbol español se disputó, comenzó la quinta fecha con la victoria de Valencia frente a Málaga 5-0 y la victoria del líder absoluto con 15 unidades, 5 jugados, 5 ganados, Barcelona, que con 4 de Messi le ganó a Ibar 6-1. En el día de hoy se completa la fecha con los encuentros de Atlético de Bilbao, Atlético Madrid, Leganés, Girona, La Coruña a la vez, Sevilla, Las Palmas, Real Madrid, Betis, y mañana se va a completar con Villarreal, Español, Celta, Getafe, Levante, Real Sociedad. En tanto, en el fútbol italiano se abrió la quinta fecha con el empate entre el Bolonia y el Inter, 1-1, el tanto del equipo de Inter lo convirtió Mauro Icardi de penal. La fecha se completa hoy con los encuentros entre Benevento Roma, Milan Spal, Lazio Napoli, Juventus Fiorentina, Hellas Verona Sampdoria, Genoa Chievo Verona, Cagliari Sassuolo, Atalanta Crotone, Udinese y Torino. Recordamos también que en boxeo el chubutense Omar Narváez, ex campeón mosca y super mosca, clasificado número uno en el ranking mundial de la Organización Mundial de Boxeo, se va a medir el próximo 14 de octubre ante el invicto ruso Nikolai Potapov, ubicado segundo en el mismo escalafón. El combate es eliminatorio para disputar el título mundial gallo de la misma organización que detenta el sudafricano Solani Tete. La sede de la pelea entre Narváez y Potapov será el Estadio de Obras Sanitarias. Y en el Rugby Championship, Steve Hansen, el técnico de los All Blacks neozelandeses, confirmó la lista de jugadores que viajarán a la Argentina para enfrentar a los Pumas el próximo 30 de septiembre por el Rugby Championship. 6 de sus mejores figuras no viajarán a la Argentina. Ellos son Sam Whitelock, Brody Retallick, Liam Squire, Sam Kane, Boden Barrett y Ryan Crotty. No viajarán a nuestro país, ya que lo harán directamente desde Nueva Zelanda, Ciudad del Cabo, para enfrentar a los Springboks en la fecha final de este campeonato. Como consecuencia de conmemorarse hoy el Día del Jubilado, la corriente clasista y combativa se va a concentrar frente al Congreso de la Nación para pedir a los legisladores y al presidente de la República que termine con el ajuste que tienen los jubilados sobre la línea de pobreza, aumento de emergencia para igualar el costo de una canasta alimentaria y además la normalización del PAMI con el cese de las intervenciones y la elección directa con mandos revocables. Además, están hablando de una urgente implementación de la ley de emergencia social, la declaración de una ley de emergencia alimentaria, y van a concentrarse a las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar el movimiento de independientes de jubilados y pensionados que adhiere a la corriente clasista y combativa que lidera Alderete hacia el Congreso de la Nación. Una situación increíble se vive en torno a la energía renovable. Dos empresas firman el primer acuerdo privado de compra de energía renovable. Son dos compañías de capitales argentinos y el contrato supera los 5 millones de dólares. Es el primer acuerdo de su tipo después de la publicación de la resolución 281 que regula el funcionamiento del mercado a término de las energías renovables. Dos empresas de capitales nacionales hicieron el primer acuerdo. La resolución del Ministerio de Energía, publicado el 28 de agosto, formalizó el derecho que establece la ley 27.191 de reconocer a los grandes usuarios de electricidad a elegir su proveedor de energía renovable y negociar libremente con ellos. Lanzan en el país el primer crucero de lujo por río. Va a unir los estados de Liberá con las cataratas del Iguazú, pero no lo hace ningún argentino que cómodamente hace rato que no tienen una sola idea, a pesar de que tenemos un país rodeado de agua. Se trata de ecuatorianos. Serán viajes de 4 y 5 noches con paradas intermedias a un costo de 800 pesos por persona y por noche y por día. Algunos hablan de 800 dólares, otros están hablando de 800 pesos, habrá que ver finalmente cuál es la tarifa. Construirán luego un barco en el país. El turismo de cruceros por mar es un negocio ya instalado en ríos, en la Argentina, algo que se hace en el Tigre, pero que hace muchísimos años, y que nadie más ha tenido ninguna entidad, ni impulso, ni voluntad de crecer en el desarrollo, cuando, por ejemplo, se podría utilizar el Río de la Plata como un tremendo corredor náutico para llevar y traer personas, desagotando todo lo que es la metrópoli, pero no se hace. Bueno, ahora los empresarios que fueron los primeros en Ecuador en ir a las Islas Galápagos van a empezar a hacer estos cruceros. Le comprarán un barco a los genoveses, están anclados en este momento en Italia, lo van a refaccionar con 15 camarotes que tiene. Allí será un crucero entonces de 4 o 5 noches que va a permitir ir a los desde Liberá hasta las cataratas del Iguazú, por supuesto con paradas, para lo cual ya pidieron que el gobierno haga remodelar los puertos y los adecue a las necesidades de este crucero. La empresa ecuatoriana además se comprometió a fabricar otro buque idéntico al que van a comprar a los italianos en los astilleros argentinos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Buenas noticias para el biodiesel argentino. Finalmente, como se venía anunciando, la Unión Europea oficializó ayer en el diario oficial de ese bloque la rebaja de aranceles para la importación de biodiesel argentino. Los aranceles, que estaban en un 24% promedio, caen a un nivel entre 4,5% y 8,1% según las empresas, y no obstante, sumando otra tasa que ya existe del 6,5%, el país va a volver a pagar por la exportación de biodiesel a Europa un arancel en torno al 15%, o sea, un 10% menos del 24,6% que había hasta el momento. Hay que recordar que Argentina vuelve a este mercado luego de 4 años de haber quedado afuera y luego de ganar de la Unión Europea un panel en la Organización Mundial de Comercio. La Unión Europea había argumentado en ese momento que las retenciones en la Argentina favorecían la transformación de aceite de soja en biodiesel, un cuestionamiento similar al que ahora hace Estados Unidos. La industria argentina había sido la principal proveedora de biodiesel a la Unión Europea hasta 2013 y ahora espera retomar los embarques. A ese destino se habían llegado a vender 1.700.000 toneladas. Luis Ubizarreta, con quien hablamos hace algunos días por este tema y por el tema de Estados Unidos, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Biocombustibles, Carbio, dijo que la industria igual va a mantener acciones legales contra la Comisión Europea, ante la Corte General de Justicia de la Unión Europea, por derechos antidumping, y además reconoció que si bien las ventas se van a retomar, no van a ser los mismos volúmenes que antes de 2013. ¿Qué empresas van a comenzar o ya están comenzando a volver a exportar el biodiesel argentino? Bueno, AGD, Aceitera General de ESA, que es nacional, y otras como Bunge, Cargill, Dreyfus y Molinos Agro, que son internacionales. Por otro lado, digamos que hoy empieza a embalcarse allí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires una importante exposición ganadera organizada por un diario, donde hay 5 razas importantes: Angus, Hereford, Limousin, Limangus y Yorkton, que van a mostrar a campo sus mejores ejemplares. Va a haber remates, va a haber juras de clasificación, o sea, los campeones y grandes campeones, y también, por supuesto, conferencias técnicas y, bueno, por supuesto, están comerciales. Esto se hace en el INTA de Balcarce, en la ruta 226, kilómetro 70, lo organizan tanto el INTA Balcarce junto con la Estación Experimental Cuenca del Salado, la Facultad de Agrarias de Mar del Plata y Balcarce, que están unificadas, y por supuesto un diario muy importante que está en la organización de esta exposición. Por otro lado, ayer el presidente Mauricio Macri recibió por primera vez a la mesa Foresto Industrial, integrada por productores, industrias, sindicatos y comercios de la madera, el papel y sus derivados, con el objetivo de construir una agenda común para la competitividad y aumentar la producción y el empleo en este sector. En Argentina hay 1.300.000 hectáreas cultivadas y el potencial de la forestación podría alcanzar 3.5 millones de hectáreas. Sin embargo, aclaran que el sector solo está industrializado en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas el 50% se hacen de tablas, bloques de madera, el resto son rollizos, o sea, la producción, digamos, primaria sale del propio bosque. Del Ministerio de la Industria dijeron que la reunión fue positiva, se habló de actualizar el pago de una ley 25.080, que es la de promoción de inversiones en bosques cultivados. Se planteó mejorar la competitividad, ampliar el mercado, optimizar logística, por supuesto, y abaratar costos, además de otras cuestiones vinculadas con la nación y las provincias. Otro de los puntos que se planteó es que la Argentina, con el aumento de competitividad de exportaciones, el actual excedente de madera podría generar 500 millones de dólares por año, y el objetivo de esta mesa Foresto Industrial es que la Argentina logre un crecimiento de la actividad de forestación como ya tienen y han obtenido Brasil, Chile y Uruguay. Por su parte, Claudia Peirano, que es de la Asociación Forestal Argentina, dijo que fue una reunión donde se analizaron tema por tema y la semana próxima se va a firmar un acuerdo de promoción a la construcción de viviendas sociales, donde uno de los puntos es que al menos el 10% de estas viviendas sean construidas con madera. Por otro lado, otra buena noticia: en la provincia de Córdoba, un laboratorio argentino, una empresa de servicios que asiste a toda la cadena de producción de alimentos desde hace un tiempo, en el inicio de la certificación para exportación, invirtió 3 millones de dólares en General Cabrera, esto es en plena zona manicera de Córdoba, cercana al Río Cuarto, para convertirse en la primera firma en el país en certificar buenas prácticas de laboratorio para agroquímicos no clínicos, conforme a las exigencias de la Organización de Comercio y Desarrollo Internacional. ¿Esto para qué es? Bueno, para prácticamente certificar que haya un buen uso de los agroquímicos en el campo. La Argentina, el proceso de recurso de registro de productos agroquímicos, cuenta con dos vías. Por un lado, el SENASA se encarga de los productos no clínicos y la ANMAT, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, de los clínicos. Pero para el caso de los clínicos del SENASA, la OCDE había establecido nuevas exigencias hace algunos años y el país no tenía laboratorios que cumplieran con esas normas. Ahora sí, con la inauguración de este laboratorio, la ampliación de este laboratorio, se trata de cumplir con la última etapa de estudio de residuos del uso de agroquímicos, que implica 2 años de controles en 3 zonas diferentes del país sobre los cultivos a los que se le aplicó un agroquímico en dosis máximos. Hasta ahora, ¿qué pasaba con estos análisis? Lo hacían las mismas productoras de agroquímicos y llevaban los resultados a los laboratorios para una evaluación final. Por eso es importante este laboratorio que comienza a trabajar en la provincia de Córdoba. En trigo, volviendo al tema inundaciones, se recortó la producción en 1 millón de toneladas por este tema. Esto es un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se perderían ingresos por 180 millones de dólares en exportaciones, y esto tiene que ver con que por el tema de las lluvias hay 150 mil hectáreas que no lograron sembrarse, sobre todo en el norte de La Pampa y el norte de Buenos Aires, y otras 135 mil que se han perdido ya sembradas por las intensas lluvias dadas en las últimas semanas. Esto da un cálculo de que se perderían esos 180 millones por exportaciones, porque lo que se va a cosechar de menos, obviamente no va a afectar al comercio interno, pero sí va a mermar en las exportaciones del cereal. Entre la superficie que no ha podido implantarse con trigo y la que, habiendo sido sembrada, se perdió a causa de anegamientos, en ambas provincias, La Pampa y Buenos Aires, hoy suman unas 285 mil hectáreas que la Argentina va a dejar de cosechar en la próxima cosecha de trigo, que es allá por diciembre, enero. También contarte, Miguel, en materia de clima y vinculado con las inundaciones, con lo que va a venir en los próximos días, que la primavera, que comienza mañana, llega con mayor estabilidad y pocas lluvias en el centro y norte del país. Esto también es un informe de la consultora de climatología aplicada difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario. El informe dice que el retroceso de las lluvias, o sea, la menor cantidad de lluvias, se fortalece, y remarcó que esta semana va a estar caracterizada por presentar condiciones primaverales en general, con una importante continuidad de días sin lluvias en todo el centro y norte del país, y solo habrá alguna jornada con precipitaciones débiles a moderada intensidad, con lo cual, bueno, habrá alguna tregua para las zonas inundadas donde va a llover menos o no lloverá. Muy bien, nos seguimos la próxima. Cómo no, el próximo viernes, será un gusto. Buen día para todos. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique Quepa. Bien, recordamos que hay un problema bastante importante que tiene Newell's Old Boys de Rosario, ya que no presentó la documentación correcta, libre deuda correcto, en la Asociación de Fútbol Argentino, y ahora, si esto se comprueba, si se comprueba que el libre deuda que presentó en su momento para poder iniciar el campeonato era apócrifo, Newell's Old Boys de Rosario al final del torneo va a perder 6 puntos. 3 por incumplimiento y otros 3 por haber entregado un libre deuda apócrifo. Está muy complicada la situación del equipo de Newell's. Falta que dé el descargo, pero todo va a quedar en manos del Tribunal de Disciplina. Parece ser que se encamina la situación para que Newell's Old Boys al final de este torneo pierda los 6 puntos por la deuda que mantiene en su mayoría con el jugador Joel Amoroso, que está reclamando la libertad de acción del equipo rosarino. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Está cortada la 9 de julio y Corrientes por manifestantes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Obra social. 20 de septiembre de 1816, el comandante Andresito sitiaba San Francisco de Borja. Andresito había nacido en San Francisco de Borja, según consta en el registro de bautismo de la iglesia de esa villa, en 1792, 9 años antes de la invasión de los brasileros. En su plan de reconquista, Andresito había chocado anteriormente contra las fuerzas portuguesas y brasileras en la batalla de Santa Ana, derrotándolas completamente. Esa batalla significó la apertura de Andresito hacia los pueblos misioneros, con el objetivo de liberarlos del dominio portugués. El 20 de septiembre de 1816, Andresito inició el sitio al pueblo misionero de San Borja, sede del cuartel general luso brasilero. Luego de 13 días de sitiar al pueblo, Andresito ordenó el ataque, pero el brigadier Francisco das Chagas Santos, comandante carioca de las misiones orientales, recibió un refuerzo comandado por el coronel José de Abreu desde Alegrete, y los soldados de Andresito fueron sorprendidos a retaguardia por el poderoso contingente al mando de Abreu y resultaron derrotados. Andresito, héroe de las luchas por la independencia del Uruguay del dominio luso-brasilero. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. El presidente de la Nación llamó a seguir cambiando la historia sin saltos al vacío ni propuestas mesiánicas. El presidente llamó con esos términos en un encuentro con jubilados de Quilmes, del que participó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en el día de ayer. Ahora, cuando hablamos de no dar saltos al vacío, el mundo del endeudamiento debe ser un paso firme, porque dentro del crédito es muy interesante el gozar de crédito, los empresarios se manejan con el crédito. Ahora, cuando el crédito se transforma en endeudamiento y para cancelar el crédito, o sea, para cancelar la deuda, se emite más deuda, esto es paso firmes. ¿En dónde? ¿De qué estamos hablando? Macri llamó a seguir cambiando la historia sin saltos al vacío. Claro, por eso hacemos un bono a 100 años, para no saltar al vacío. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un policía declaró haber encontrado cartuchos de armas en Puiglov durante un rastrillaje, pero que la fiscal le dijo que no estaban interesados en ese tema, sino en la búsqueda de Maldonado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, vamos, Diego, contigo. También en Uruguay, pero mucho más adelante en el tiempo. En 1845, Giuseppe Garibaldi invade Gualeguaychú en el Uruguay. El 20 de septiembre de 1845, al frente de la flotilla oriental del gobierno de la defensa, a la que se denominaba Sutil, desembarca y ocupa en forma incruenta la ciudad de Gualeguaychú, que era el centro logístico enemigo. Fue una operación comando nocturna, un golpe de mano en el marco de la llamada Guerra Grande entre 1838 y 1852. Claro, organizado por la masonería, a quien él reportaba. Exactamente, que envolvió a diversos estados y provincias del Río de la Plata y a distintas facciones políticas y a la flota anglo-francesa que estaba estacionada en la región. El soldado de fortuna Giuseppe Garibaldi iniciaba para sus patrones su incruenta campaña en todo el territorio uruguayo. Bueno, déjalo que descanse. Tiene un monumento enorme, ¿no?, en Palermo. Sí, y además a caballo, que él no andaba a caballo. Sí. Y al pobre Artigas, que era un hombre de a caballo, está frente a Canal 7, pero de a pie. Y bueno, son las cosas que hacemos con los profes. No, que hacemos no, que hacen algunos. Que hacen algunos, que sí, tienen, porque para denostarlos. Que son los dueños de engrandecer las a los malos y denostar a los buenos. No, y además que son dueños de las calles de Buenos Aires. Ellos le ponen los nombres que quieren. Yo he explicado muchas veces y lo digo en serio esto, no es un chiste. Cuando hubo que elegir una calle para poner el nombre de Perón, eligieron Cangallo, porque estaba entre dos masones, entre Mitre y Sarmiento. Pero esto no es un chiste, es cierto, es así, ¿eh? Bueno, los teléfonos están abiertos, tema libre. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis ayer y hoy @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1969 se inauguraba la estación terrena de Balcarce, llegando al país lo que empezó a ser las comunicaciones vía satélite. ¿Quién es? Habla. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Ernesto de Liniers, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí, quería hablar de Laura Alonso, que se habla de anticorrupción, contracorrupción. ¿Cómo no? Y hay muchos abogados, pero Laura Alonso no se ha recibido de abogada. Creo que nunca empezó esa carrera. Entonces, pero es amiga del presidente. Los abogados que hay podían poner a otro. Pero es amiga del presidente. Está bien, pero, sí, que el presidente aboga para que ella siga siendo... Entonces, perdóneme, quien tiene que investigar al presidente no es ni abogada, ni tiene condiciones, sino que es amiga y pertenece al PRO. Claro, me acuerdo por la ironía que usted comentó que había tantos abogados y justo en un puesto que hay que ser abogado no ponen abogado. Y bueno, en cualquier momento en la Corte Suprema sentamos a un pintor. ¿No? No, por ahí es mejor que... porque otra cosa con la Corte Suprema, es lo único que quiero agregar. Veo que está Rossetti... ¿cómo se llama el otro? Rosencrantz, ¿vio? Sí. Y bueno, ya, pues Rosencrantz quiere decir ramo de rosas en alemán, y Rossetti también es, Rossetti tiene que ver con rosas, entonces yo decía que tenemos... O sea, ¿usted dice que tenemos una justicia rosa? Claro, que pongamos a otro que se llame Rosenberg, entiende que significa monte de rosas, y otro rosario también que tiene que ver con rosas, así. Ese es un... Así tenemos la justicia totalmente rosa. Eso. Bueno. Chao, señor. Gracias por dejarme hablar. No, por favor. Buenos días. Chao, chao. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Le cuento que en mi barrio, yo vivo en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, pero mi barrio se llama Villa Higueritas. ¿Cómo se llama? Villa Higueritas. Ajá. Y está el saladero de la Higuerita también. Porque esto fue, para los que dicen, chingolito, esto fue pago de Juan Manuel de Rosa. Estaba por ahí una plantación de higuerita y quedó el nombre de Villa Higuerita. Entonces, en este barrio de Villa Higuerita hay una sociedad de fomento, que precisamente, ¿cómo se llama? Sociedad de Fomento Villa Higuerita. Se acomó 720. Participó en el Lanusazo. Aquí se organizaron los vecinos... por el abuso, fíjese, saltó a todo Lanús. ¿Sabe que me hace acordar? Sí. sí. al nombre de Villa Manuelista. Villa Manuelista es un grupo de peronistas de Rosario que decían, en Villa Manuelista no se entregan, pero en 55 escribían en las paredes, nosotros nos entregamos Villa Manuelista. Ahí en Higuerita estaba el primer saladero que instaló Juan Manuel de Rosas. Claro, sí, sí. Claro, exactamente, por eso hay una calle que se llama Saladero de las Higueritas. Fíjese cómo coincide, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Ahora este viernes en la Sociedad de Fomento de Villa Higueritas, Chascomús 720, esquina Bolaños, los vecinos que nos hemos organizado en Padres Resistiendo y toda la comisión directiva de la Sociedad de Fomentos, seguimos reclamando por Maldonado. Entonces vamos a hacer una reunión, un acto donde van a participar Patricia Izaza, ex detenida desaparecida, Martín García de la Oestergel, hijos de Lanús, familiares de desaparecidos de Lanús y gente del ex centro clandestino de detención El Olimpo. Su titular, Armando Luchina, el presidente de la Sociedad de Fomento, es un viejo luchador que inclusive ha estado en juicios con respecto al tema de derechos humanos, asesorado por el CELS, gente del CELS. Bueno, y recuerden que hoy es el aniversario de la CONADEP, cuando entregó el documento a Alfonsín. Claro, que precisamente por eso nosotros en Lanús exigimos que se termine esta farsa, que todo ese gran despliegue que se ha hecho en el sur con helicópteros artillados, maniatando a los detenidos, parecía que era el Chapo Guzmán, esos pobres mapuches, ¿no? Los tuvieron 12 horas maniatados sin ir al baño para hacer todo ese despliegue, no solo con fuerza de gendarmería, de prefectura, todo ese despliegue para buscar a alguien que ellos tienen y lo quieren en cualquier momento tirar en campo mapuche para que la señora ministra de Seguridad no vaya presa por crimen de lesa humanidad, por haber dado la orden, ¿no es cierto?, de matar a uno de los mapuches y toda esa... ¿Usted está convencido de eso que dice? Estoy convencido que eso es para escarmentar a los mapuches para que no reclamen más las tierras que les corresponden por ley y por constitución, y para seguir extranjerizando esas tierras. Entonces, ¿para qué nos jodan más? Toda esa puesta en escena es para intimidarlos al servicio de Benetton, de Lewis y de cualquier hijo de puta del mundo con muchos millones que quiera comprar un pedazo de suelo argentino. Lo saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí, la verdad que seguimos en el mundo Tinelli, detenidos con todas estas cosas que nos están pasando, que no dejan de ser importantes porque realmente la desaparición de personas fue lo peor que nos pudo pasar y sigue pasando. Pero realmente el plan de este señor Macri es un plan, no es una equivocación, no son errores lo que está cometiendo, simplemente nos va a someter como nos sometieron los militares. Y vamos a volver a la época pre-peronista, anterior a Perón. Vamos a volver otra vez al trabajador esclavo, nos va a quitar todo. No, vamos a volver, ya estamos. Ya estamos, pero bueno, nos va a quitar lo poco que queda, que es de la legislación, que todavía algo protege. Pero eso ya es planificado. Lo triste y lamentable es que el sindicalismo nuestro no reacciona, no veo, están tratando de negociar no sé qué cosa. Claro, pero ¿por qué le piden siempre reacciones al sindicalismo y no le piden reacciones a los políticos? A los dos hay que pedir. No, los políticos no hacen nada, acompañan con silencio el endeudamiento argentino. Exactamente, es un manto de silencio el Congreso, no da una ley que valga la pena, sacando algún homenaje o algún monumento a alguien o el traslado de monumentos. Sí, que también hay que investigar a ver cuándo hacen los homenajes. Bueno, los saludo. Exacto. Antes de seguir con los oyentes, Diego, mira, tengo algo que yo no sé cómo contar esto, porque la verdad que no se puede creer. Es una increíble historia. A ver. Vos sabés que los billetes de 500 euros, por lo general, son los que se usan para los negocios mafiosos. Sí. Así como en las casas de cambio el dólar chico pertenece al narcotráfico y no lo quieren, el billete grande, el de 500 euros, no lo quiere nadie, no te lo cambia nadie en Europa, porque se supone que es la moneda que usan los que blanquean plata, los que están en la trampa, etcétera, etcétera. Entonces, el dólar chico en Estados Unidos, con lo que se consume la droga, pertenece al narcotráfico, no lo quieren. y el euro grande, el de 500 euros, no lo quiere nadie en Europa. Bien, contado esto, esta historia no sé si se escapa del mundo de la realidad, si pertenece a la fantasía, si esto lo han chequeado en cifras, pero la policía investiga, escucha bien, la procedencia de enormes masas de papel moneda de euros, sí, en los baños de un banco y en tres restaurantes. ¿Y atrás de dónde? No, en los inodoros. Ajá. De un banco y de tres restaurantes. La policía suiza estudia quién bloqueó los inodores de los baños de la sede del banco UBS de Ginebra y de tres restaurantes de la ciudad suiza con montaña de billetes de 500 euros, que suman más de 100.000 euros. La prensa suiza apunta a dos mujeres españolas que habrían retirado la plata de sus cuentas en Suiza y ante la regularización que le pidieron y lo que le solicitaban para poder regularizar ese dinero, empezaron a trocear con tijeras y cortaron todos los billetes con tijeras y los tiraron por el retrete del banco UBS, donde en principio habrían retirado el dinero, porque el baño que chequearon está en la zona donde solo es accesible a los clientes de la entidad financiera que tienen caja fuerte. Ajá. Es decir, no hay duda de que fueron estas chicas, ¿no? ¿Y la sacaron de las cajas fuertes y lo tiraron al inodoro? Claro, quisieron, aparentemente tenían 100.000 euros que no eran trigo limpio, lo quisieron blanquear y cuando dijeron lo que tenían que pagar de impuestos y demás y de multa, etcétera, etcétera, prefirieron tirarlo. Pues lo cortaron con una tijera y los tiraron una parte ahí, pero claro, se le tapó el inodoro del banco. Entonces fueron al restaurante y taparon el inodoro del restaurante, se fueron a otro, taparon el otro, se fueron al tercero, taparon también el inodoro del tercero con billetes. Y lo hubieran venido a casa, yo le prestaba el inodoro mío para que lo tiraran. Y lo pegábamos. Claro. Bueno, lo cierto es que los establecimientos atascados con billetes tuvieron que gastar miles de euros para reparar los inodoros. Pero un abogado se presentó para pagar los desperfectos, valorados en varios miles de euros, aunque no ofreció ninguna información a los investigadores sobre quiénes o quiénes habían decidido destruir el dinero. O sea, fue un abogado y dijo, yo me hago cargo de los gastos, no hagan mucho escándalo, no hagan ola, le compramos un baño nuevo. Pero ¿por qué en vez de hacer eso y de tapar los inodoros no salieron por la calle y se le empezaban, claro, a regalar a la gente, claro, pobre que vive en la calle? Claro. Escucha esto, el montón de papel mojado, según la Tribuna de Génova, el diario que lo publicó, sería propiedad de dos mujeres españolas. Según creen los investigadores, su origen sería ilícito o lo habrían escondido en Suiza para evitar pagarle al fisco español. Ahora, ante la posibilidad de recibir una multa mayor, decidieron deshacerse de la plata que bien podrían haber repartido a los transeúntes por la calle, dice el diario, ¿no? Y sí, le regalalo, hace una obra de bien, por lo menos. La meten presa, te imaginas. O hace una donación, anda a un asilo de un chico huérfano, claro, y ponerlo en una caja en la puerta del asilo. Destruir dinero en efectivo no es delito en Suiza. Ah, mirá vos, acá sí, sabés que acá es delito, sí, ¿no? Sí. Pero los medios helvéticos relacionan la destrucción de estos billetes de 500 euros por el nuevo acuerdo de intercambio, claro, informático, bancario, entre la Unión Europea y Suiza, que entra en vigor el próximo enero. Es decir, en enero se deschaba toda la plata que haya cuando vos la querés mover. Le dicen, ¿dónde va usted? A Bélgica, tiene que pagar. ¿Dónde va Italia? Tiene que pagar. ¿A dónde va esta plata? A España, tiene que pagar. Hasta ahora los suizos no daban cuenta de nada. Bueno, ya hay un convenio también con la FIBA argentina, para saber las cuentas argentinas que hay en Suiza. Así que, mirá esto, estamos hablando de 100.000 euros cortados con tijera. Mirá si los argentinos que tienen plata en el exterior, que se habla de tanta cantidad, empiezan a hacer lo mismo. Se tapa la cloaca. Se tapa todas las cloacas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Mientras

Lux Moreira, Maidana Pinola y Casco, Enzo Pérez Poncio, Nacho Fernández y el Piti Martínez, Santos Borré, el colombiano Ignacio Escoco, intentarán dar vuelta al 3-0 que le propinó el equipo boliviano en el partido de ida. Y cerrada con la formación de Racing que juega esta noche. ¿Cómo no, Miguel? Entonces Racing con Gómez, Solari, Víctor, Barbieri, Grimi, Alexis Soto, Diego González, Arevalo Ríos, Saracho, Lisandro López y Enrique Triverio. Mañana a las 6 estaremos otra vez con ustedes, que lo pasen bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio, radio Belgrano. AM650, marca registrada. Música.